Ahora sí que creo que se me está oyendo. Seguimos. Gracias a Virus por su gran ayuda, porque es que no, se había quedado un botón que no sé por qué. Se quedan los botones a veces marcados y claro. Pero es que si no nos pasa algo por la antes de empezar, no somos No, no, es que nosotros. si no, no tendría la misma gracia. O sea, yo ya lo digo, o sea, no sé. De hecho, nos han dado una noticia. Igual puede ser uno de los primeros programas que hagamos de 11 a 1 y puede ser uno de los últimos programas que hagamos de 11 a 1. Bueno, pero lo hacemos con la misma ilusión. Sí, Ya o iremos sea, cuando no, volvamos. tenemos un problema los sábados, pero bueno, ya hablaremos entre nosotros a ver qué día, si no, qué día se puede hacer, porque claro. Pero bueno, hoy no tenemos a una de nuestras compañeras, está Elena. Marica, le mandamos un besico a Carol. Pero Carol no está, porque está, bueno, está mala, hoy trabajaba, o sea, una cosa. Se le ha juntado todo, A la pobre. realmente. Y bueno, hemos fichado, hemos hecho un fichaje, o por lo menos de Fichaje prueba hoy. express. Vamos A a ver qué probar hoy tal. a Alba. Buenos días a todos. Bienvenida. Bienvenida, Alba. Gracias. Y bueno, en cuanto a los temas que vamos a hablar hoy, pues bueno, vamos a hablar un poco de todo. O sea, lo que sí quería, yo quería empezar hoy diciendo que bueno, desde aquí todos sabéis, los que oís el programa habitualmente, de normal, bueno, y el que no, si sabe de qué va el proyecto un poco, sabe que el programa se inició y se llama Radio Marmota en honor a una amiga que, bueno, tuvo una enfermedad que es muy jodida y, bueno, pues lamentablemente no la superó. Y tenemos a una compañera que ha estado en las ondas en mi antigua radio, en radio. Le voy a decir para que no está. En Radio La Granja, que está teniendo ahora mismo el mismo problema. Desde aquí, pues eso, mandarle todo nuestro apoyo y ver si, bueno, que esperamos que lo supere y que vaya mejor, porque es una Pues enfermedad, sí. pues bueno, muy jodida. Todos los que sabéis de qué va el programa ya sabéis de qué estamos hablando. Así que, bueno, esperemos que se quede al final. Bueno, iba a decir que se quede en un susto, siempre que se quede lo mejor posible y que pueda salir de la mierda esta. Y bueno, nada, deciros que hoy tenemos en el programa, vamos a hablar de la riada, vamos a hablar de, aparte de formas de ayudar un poco, pues que la gente se conciencie de que no son cuatro gotas que caen y tal, Y no que lo es me peor pongo un está por llegar paraguas. todavía, o sea que todavía queda porque tiene que bajar todo lo que viene de arriba, que es el deshielo. Por lo tanto, que por favor tomen precauciones porque hace 3 años ya hubo una gorda y no estábamos avisados, vino un poco de sorpresa, pero esta vez se lleva avisando una semana, entonces por favor que la gente ponga a salvo todo lo que pueda y sobre todo a los animales que no pueden salir ellos solos por mí, sí O por mismos. lo menos que lo hagan desde hoy, Y quiero porque hacer un llamamiento porque ayer me escribieron que el Centro de Protección Animal está a tope porque lógicamente pues con estas situaciones al final se llenan. Entonces hacen falta casas de acogida. Por favor, si alguien puede acoger, aunque sea unos días, de forma temporal o lo que sea, que se ponga en contacto con el Centro de Protección Animal o incluso que busque gente por Facebook porque se están movilizando un montón de gente por Facebook hay un grupo ofreciendo de Facebook, luego ayuda. lo Hay grupos de comentaremos. ayuda. Entonces, que a día de hoy el pedir ayuda es muy fácil porque tenemos las redes sociales, tenemos internet, por lo tanto es muy accesible, no es como antes. Que por favor, antes de no saber qué hacer, que se informen sobre todo. Sí, básicamente por eso, porque es lo que hablamos, es una cosa que yo creo que te puede pillar desprevenido, como pasó la última vez, que tampoco fue desprevenido porque la gente sabíamos que podía pasar. Yo, desgraciadamente, tengo la sensación de que cuando pasan estas cosas te preocupas mucho y cuando hay que ponerle remedio, que es después de que pasa, de decir, mira, ha pasado esto, ha llegado hasta aquí el agua, no ha llegado hasta aquí el agua. No se reacciona, ya es, va, ya lo haremos, ya nos moveremos, ya esto, hasta que vuelve a pasar otra vez y entonces le vuelven a buscar soluciones en dos horas, como quien dice, y las soluciones en 2 horas no se pueden dar, ¿vale? Y te No. encuentras con pueblos que ahí ya no es que es una cuestión de animales, es decir, ya no sería el tema solo de, ay, no, que es que No, se el. pierde un montón de. O sea, yo hace 3 años la viví de primera mano porque estuve en un grupo de rescate y estuvimos en el Alfajarín ayudando a sobre todo a sacar a los animales que se habían quedado allí, pero la pérdida material y el daño moral que hace a las personas es porque, claro, es tu casa, lo pierdes todo. Es que no sé si fueron 1.5 metros, 2 metros. Yo tengo un amigo que su casa, vamos, la marca del agua era impresionante. Entonces, son muchas cosas que pierdes. Claro, es que también hay que contar con una cosa. Es que ya, aunque no te preocupen los animales, que deberían, ¿vale? Pero vamos a ponernos en que no te preocupen los animales porque tienes el corazón como una piedra de duro. Pero es que hay pueblos en los que se va a tener que evacuar. Pero ya no los animales, a la gente. Quiero decir, Boquiñeni estaban esperando un bando para evacuar el pueblo. Pero no de animales, de todo el mundo. Porque es que podías encontrarte con el agua hasta el cuello. O sea, es que te tienes que dar cuenta de que... La no cosa fue que hace 3 años, yo hablo de ahí porque es lo que viví... Sí, de la riada de 2015, ¿no? Exactamente. Uh-huh. La gente se le evacuó, por así decirlo, pero hubo gente que se dejó allí a sus animales. Y fue brutal, es decir, llegar allí, ver caballos muertos, gallinas... O sea, horrible. Perros en tejados que los habían dejado, un pastor alemán en una tabla intentando salvarse... O sea, fue... De verdad, para, vamos. Pero si me pones, es que además... De recordarlo. Y es decir, jo, a nadie nos gustaría. Y luego quiero hacer un apunte, porque ayer leyendo por Facebook, pues como la gente se estaba movilizando sobre todo para ayudar a los animales, sí, puesto que son los que no pueden salir por sí mismos, hubo gente que hizo el apunte de... Las personas también necesitan ayuda. Entonces, quiero decir que la mayoría, por no decir todos, los que se movilizan para ayudar a los animales son los que después ayudan a esa misma gente, como estuvieron haciendo hace 3 años... a ayudar en sus casas, a sacar todo lo que había. Es decir, que no solo se ayudan los animales y no solo nos movilizamos por los animales, que es un completo, pero lógicamente las personas por sí mismas pueden pedir ayuda y los animales no tienen boca para hacerlo. Ante eso, como bien dice Elena, yo voy a hacer un contraste. El problema está en, no es que la gente que se moviliza solo ayuda a los animales, es que es como dice Elena, o sea, los animales no se pueden quejar del tema, no pueden hablar del problema. Y la mayor parte de la gente que ayuda en cuanto a oficialmente se mueve mucho más hacia los humanos que hacia los animales. O sea, los animales en estas situaciones están muchísimo, muchísimo, muchísimo más desprotegidos, sí, como en muchísimas cosas. Pero en esta también. Es decir, la gente que está, o sea, la gente que trabaja de normal, pues bomberos, no sé qué, no sé cuántas, un bombero... Su misión principal, que te puede ayudar a sacar un caballo o a sacar lo que sea, su misión principal va a ser siempre ir a sacar a una persona. Sí. Con lo cual, estamos en las mismas. Si los bomberos van a sacar a los animales y yo voy a ayudarte también a ti, los animales no se les ayuda. Sí, también. Entonces hay que tener cuenta con eso. Vamos a tirar una lanza a favor, que a día de hoy hay mucha gente que trabaja como bomberos o policías. Sí, que, sí, sí. Por suerte, les gustan los animales y se implican de una manera que, aunque no. Hablo generalizando. Claro, no, sí, que aunque no es su este, como tú bien dices, están obligados a las personas. Hay muchos que como le gustan los animales, también se movilizan por ello y también es de... Yo he visto... De hecho, el otro día en Utebo, no sé si lo visteis, estuvieron evacuando unos caballos y unos perros y se estuvo ayudando. Sí, no, que su trabajo más... también es ese, quiero decir, pero que siempre se centran muchísimo más en lo otro porque también es su trabajo. Sí, lógico. Que claro, como es como todo, también te digo, yo he visto a un bombero bajar a un gato de un árbol en Salvador Allende cuando yo estaba en Radio Mai, y pegarse 2 horas para bajar a un gato que un niño se había llevado al colegio, que era flipante, que un niño se lo había llevado al colegio para enseñárselo a sus amigos. Y se había asustado porque lo llevaba en una caja con agujeros, como si fueran gusanitos de seda, y se había subido un árbol que medía el árbol, pues igual medía 4 o 5 metros. Y se había subido y, obviamente, el gato no sabía bajar. Lógico. Y menos mal que bomberos estaban enfrente, pues hubo bomberos que vinieron a subir... a bajarlo y a darle el gato a su dueño. La última parte es la que no me moló mucho, pero lo que hablamos, quiero decir, generalizo porque es lo que hablamos, que muchas veces la gente es primero los humanos, sí, es que los humanos están primero, o sea, es que si los humanos en los planes de evacuación, los humanos están primero. Pero volvemos a lo que hablábamos ayer lo hablábamos, si lo sabes con tiempos y tal, coño, muévete, y luego cuando tú te vas de un sitio... A mí que alguien me explique. O sea, yo puedo entender... Bueno, no lo puedo entender. No sé cómo decirlo. Yo tengo un caballo en mi casa y yo me voy con mi Renault 5 y no puedo meter al caballo en el coche, ¿vale? Vamos a ponerlo por ahí. Pero, ¿cómo te dejas a un perro? ¿Cómo? Nosotros, o sea, En Alfajarín hace 3 años sacamos a burritos con arneses. Es decir, sacamos dos burros de Alfajarín y le pusimos... Uno llevaba el arnés de limón y el otro no sé si le hicimos un apaño... Es decir, y los cruzamos andando. Sí que había agua alta, sí que el río llevaba fuerza, pero es cuestión de ponerse. Decir, no, pero me refiero... Que no digo esté bien, pero que la gente que dice... Hombre, es que claro, es que ¿cómo te llevas a un caballo en el coche cuando evacúas? Vale... Igual te compraría el argumento, que no te lo compro, pero igual te lo compraría. ¿Pero y un perro? Es que hay perros. Es que ayer se habló de que había perros ya muertos ahogados, de casas ahogados. Y no son perros que estén en la calle, que dices, es un perro que estaba en la calle, nadie se ha fijado en él porque no tiene dueño y no sé qué. Tampoco te compraría el argumento, pero bueno, tendría su pase. Pero estamos hablando de perros con dueños que se han ido de su casa en su coche y se habrán llevado antes el tocadiscos, el ordenador el portátil o lo que sea, y al perro lo han dejado ahí. Vamos. No sé, o sea, que es que no, a mí no me cabe en la cabeza eso. De todas maneras, vamos a... Hablaremos más largo de esto. Voy a poner algo de música y luego hablaremos de este tema y de otros muchos, ¿vale? Que se nos presente un poquito, Alba. También, vale, sí. También, es lo que iba a decir. También tenemos el Filandón, también exacto, tenemos sí. Un debate que he generado yo esta mañana. O sea, he generado yo un debate que me he respondido a mí mismo, pero Elena no lo ha entendido. Así que, bueno, vamos a poner algo de música y ahora volvemos, ¿de acuerdo? Chelsea, I believe the way you dance and slowly suck in your sleep. Bueno, hemos vuelto. Hemos puesto una canción un poco movidita para quitarnos de encima todo el temita. Todo este temita que llevamos aquí, que llevamos 24 minutos, las 11 y 24 de la mañana, para que veáis que es en directo, que nos podéis oír desde radiotopo.org. Tenéis la opción de escucharnos en directo. Así es. ¿Vale? Que ayer falló, pero de normal ahora mismo está funcionando. Con lo cual nos podéis oír. Si queréis oírnos en directo, no hace falta que nos oigáis luego. O sea, pero podéis oírnos luego cuando subamos el podcast. Pero bueno, que sepáis que tenéis varias opciones que siempre viene bien. Pues hoy, que es sábado, me lo puedo oír, pues me lo oigo en directito. Y si no, pues luego lo podéis oír cuando lo subamos a la web de Radio Topo. ¿De acuerdo? Estábamos hablando del tema de la riada y yo quería contar una cosa, más que nada para que veamos cómo es determinado tipo de gente, que lo iba a contar antes cuando estábamos oyendo la música, pero bueno, digo, lo voy a contar directamente en antena para que la gente vea cómo puede llegar a ser la gente. Vuelvo a decir lo mismo, no generalizo, ¿vale? Pero que hay gente así, que no nos metemos en la cabeza muchas cosas. Yo cuando vivía, yo antes vivía al lado de la discoteca, en lo que fue Pachá, que fue también la Moon, y fueron muchas en la calle Sevilla. Y resulta que el baño, o sea, la ventana del baño daba a el garaje de mi casa, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente se metía allí a hacer botellón, porque la ventana del baño era grande y podía pasar por allí una persona súper fácil. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que una vez entraron y quemaron un coche. Haciendo la gracia, se quemó un coche, ¿vale? Empezó a entrar humo en todas las casas, y como empezó a entrar humo en todas las casas, pues bueno, ¿qué pasó? Que nos pidieron que desalojáramos. Claro, tú ves a gente y sales lo antes posible, sales lo más rápido posible y demás. Y sales, pues yo salí, por ejemplo, yo salí con el pijama y con una bolsa, pues con lo típico, pues si me tenía que ir, porque al día siguiente tenía colegio, pues si me tenía que ir a algún sitio. Pero ves a gente que bajó una hora después con maletas. Quiero decir, que es que... así estamos, o sea, sí, que a la gente se le va la olla, o sea, te están diciendo, es que se puede quemar esto. A eso es a lo que me refiero cuando digo que la gente sabe que lleva lloviendo días y a la gente se la pela. O sea, y es... claro, o sea, ¿cómo puede ser que sabiéndolo con días, que llevando lloviendo toda la semana, que nosotros sabemos desde el lunes que el sábado iba a llover, que te cagas, que ahora todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene tele, todo el mundo, que no es como antes, que había gente que tenías la radio, los dos canales de la tele y punto. A ver, pero igual, se trata de que la gente no le interesa informarse de esos temas. Digamos que le dé más o menos igual. Y, por ejemplo, como curiosidad, algo que deberíamos más o menos tener en cuenta en España es que, por ejemplo, en países como Japón, las casas normalmente lo que tienen es una pequeña mochilita con cosas básicas, de higiene, algo de dinero, etcétera, para cuando pasa cualquier cosa. Eso en Japón, que es un país básicamente que es muy tendente a tener terremotos, poder cogerlo e irse rápidamente. Y eso es algo que es una costumbre que en Occidente, o sea, en Europa, no solemos tener, y que por si acaso sí que deberíamos tenerla. Sí, sí, es que yo creo que aquí nos pensamos que nunca va a pasar nada. Exactamente, tenemos esa tendencia a pensar eso y es un error. Tenemos tendencia, además es que tenemos tendencia a olvidar, porque si esta es la primera vez que pasa que hay una riada, dices, hostias, claro, pues es que es la primera vez, yo no sabía cómo actuar y demás. Pero es que estamos hablando de que es que hace 3 años, sí, no llega no a 3 años, no hace, o sea, fue no en 2015, pero igual no hace ni 3 años, igual hace 2 años y algo. Fue en marzo. Pues igual sí, hace 3 años, sí. Pero 3 años exactos, pero vamos, y no nos tiempo. Hemos enterado, o sea, todavía de que ya pasó esto, de que ya murió esto, de que ya... ¿Qué pasa? ¿Que te tuvieron que morir 25.000 animales en tu granja y pelearte 400.000 veces con el seguro para que te lo pagaran para que ahora muevas el culo? Pues ya es un poco triste. Además, hace 3 años se inundaron como unas 20.000 hectáreas, más o menos, que también es muchísimo terreno que se perdió y que se habrá tenido que ir recuperando con muchísimo tiempo. Así es. Sí, yo, por ejemplo, lo que te digo, o sea, yo ayer veía Aragón Televisión cuando volví a casa y veía que había pueblos que estaban en ese momento, que lleva días lloviendo, en ese momento poniéndole solución. Pero solución a base de 4 o 5 del pueblo haciendo un embalseo, haciendo cosas, y dices, es que para cuando te llueva, ¿has podido rellenar? ¿Qué has podido rellenar? ¿Medio metro? Pero es entonces que, estamos hablando lógica. De que la solución la tienen que poner la gente de a pie, las personas que viven en los pueblos, los que vivimos en Zaragoza, o que deberían ponerlo altos cargos, más bien. Yo creo que la solución nos la deberían dar ellos, básicamente. No, claro, es que ahí está el problema. Es que encima, es lo que te digo, o sea, cuando pasa esto hace 3 años, es lo que te digo de que se olvida las cosas, porque cuando pasa hace 3 años... Y la gente ya se quejó, es le decir... Le pone solución. El problema es que la gente se queja durante 4 días y luego se olvida. Y, esto no volverá a pasar, va, pues ya, ya... Y luego es, vuelve a pasar y no se ha hecho nada. Y cada vez peor, porque es decir, ¿claro? Cada vez sí. El cambio climático afecta más, cada vez habrá más nevadas, cada vez habrá más deshielos... Sí, más cambios de temperatura drásticos, etcétera. Son cosas que yo creo que se van a ir dando con frecuencia, igual que los incendios en verano. Es decir, aparte de que están los típicos, por llamarlos así, que no tienen otra cosa que hacer que ir al campo a quemarlo, lógicamente cuando llegue el verano cada vez hace más calor, cada vez se nota más, y eso hace que haya más fuegos también. Entonces, pero fíjate si es triste que yo leía hoy en el Heraldo, no sé si fue ayer o hoy, que se estaban filtrando bulos de fotos de carreteras que estaban cortadas y rotas, que estaban perfectamente. Y la gente estaba mandando bulos por Facebook, por WhatsApp y demás, de carreteras rotas, carretera. Con desprendimientos. Creo que era la A123, salía como que se había hundido la carretera, sí, que eso había pasado hacía 8 años, que si se había caído un desprendimiento, que eso fue hace 4 años. O sea... volvemos a lo mismo de siempre, o sea, a las noticias falsas que nos... Es que es lo que decíamos un día, que las redes sociales se utilizan de muy mala forma. Es decir, claro. Si las utilizáramos como debiéramos, el mundo sería un poquito mejor, pero yo creo que cada vez vamos más para atrás y cada vez vamos un poquito peor. Es que ese es el problema. El problema es lo que hablamos. Es lo que hablábamos una vez, compartimos sin ver fechas, sin comprobar si esa información es real, porque hay gente que, por ejemplo, yo en el tema de los animales, comparte animales del 2015, que ya están más que adoptados. Sí, sin saber. Pues, fíjate en las fechas, si han compartido un vídeo y es del 2015, pues lógicamente infórmate un poco, mira un poco. Pero esos son muchos problemas que tienen las redes sociales, internet a día de hoy. La gente los coge, sin más, y no recapacita dónde viene esa información, ni a quién la afecta, ni qué va a ocurrir con ella. Exactamente. Pero hasta el punto, y eso lo he vivido yo hoy, hasta el punto de que esto ha sido muy gracioso, que había gente hoy compartiendo un vídeo de otra cosa que no tenía nada que ver con esto, que en el propio vídeo sale la imagen, en la imagen se ve la fecha. Y era del 2012. Y compartido, y yo, ¿has visto el vídeo? Por supuesto, estoy súper indignada, no sé qué. Y dices, no habrás visto muy bien el vídeo cuando abajo a la derecha tienes 23 del 2 de 2012. No sé, estamos en 2018, por si no te habías enterado todavía, ¿sabes? O sea, es... Sí, de verdad. Que... Ay, pues en eso no me había fijado. Pues es que probablemente no lo habrás ni mirado. O sea, le habrás dado a compartir porque te compensa, porque es de tu cuerda, porque es de lo que sea. Porque además tampoco era algo de política. Era una tontada, pero era una tontada que dices, es una tontada que fue en 2012, que ya habrá pasado 1000 cosas desde entonces y lo estabas compartiendo como si fuera algo de esto no puede seguir pasando en nuestros días, dices... Pero eso es como las cadenas que mandan por WhatsApp, de si no mandas este WhatsApp a tantos, sí. Porque... O lo que hablamos, o no, una vez lo hablamos, lo de los perros lo de estos. La perrera, por lo favor. Lo de la perrera de que... Era de Baena o de Baza o de algún que sitio. Que necesitan, que no sé si hay 44 que eran dálmatas o no sé qué eran, sí. Que nos van a sacrificar, por favor, sí. Que es un con bulo. Con nombres de constelaciones. No lo sigáis compartiendo, por favor, que lleva ya como 10 años. Sí, dejarlo sigue ya. Llegando. Dejarlo entonces, ya, porque no... Es lo que decimos, que hay que informarse un poquito, que no es cuestión... Oh, me llega esto. Bueno, ha llegado, ahora ha vuelto a pasar de en la Avenida Madrid que había un perro que dormía en la terraza, que vivía en la terraza, sí, que lleva 2 años, es el tema solucionadísimo. Y el otro día lo compartieron otra vez. Sí. Que me lo han compartido, por algo será. Es cierto. Te han compartido un vídeo de hace 2 años, pero sí, además a mí lo pone. Me ha llegado también en su momento ese mensaje. Se estuvo mirando, además yo estuve informándome porque era muy cerquita de donde vivía y se solucionó ese tema y ya estaba. Sí, que, fue la policía. De hecho, entras en el compartido original y ya te ponen que se ha solucionado, que ha pasado esto y tal. Pero lo gracioso es que la gente tampoco lee los comentarios, porque lees el comentario, esto pasó hace 2 años, ya se ha solucionado. Y sigues viendo, maldita sea, sacadlo de allí. Sí, que además, os digo que ya se ha solucionado. Lo que sacadlo. Hacer bastante mal también es cuando Y aquí voy a hablar de manera personal porque lo he vivido cuando hace unas semanas, un mes, rescatamos el perro de Garrapinillos, que se puso un vídeo de cómo se rescató al perro para que la gente fuera consciente de cómo estaba y por si alguien nos podía dar alguna información de quién lo había abandonado. Pues no me acuerdo ahora mismo si el vídeo tenía 200 y pico comentarios diciendo un montón de barbaridades, diciendo de todo, maldiciendo, etcétera, etcétera. Ni una información de la que realmente nos hacía falta. Y cuando se puso un vídeo del perro rescatado, el perro bien y el perro feliz, 4 comentarios. Nadie lo vio, nadie lo compartió. Es decir, cuando realmente el perro necesita ayuda, porque en ese momento, ahora gracias a Dios está felizmente adoptado, pero en ese momento necesitaba adopción, de haberlo compartido 1000 y pico personas cuando estaba abandonado, cuando salía con sangre, cuando salía tal, a cuando necesita ayuda de verdad, que es cuando hay que compartirlo, lo habían compartido 4 personas. Ese además, eso fue una cosa que nos tocó a todos, bueno, nos tocó aparte de la gente de la radio, porque coincidió que se dejó abandonado enfrente del trabajo de mi exmujer, yo llamé a Elena a ver si se podía hacer algo, ya habían llamado a la policía, y era un poco el rollo también de, volvemos a lo mismo, o sea, ese compartido o ese esto es el caso más claro de que la gente en redes sociales no se da cuenta de las cosas, porque era en plan, jo, y lo habréis grabado y lo habréis dejado ahí, no estás leyendo que está la policía, decían eso, que no, si a mí me amenazaron, y a Elena, la una que era abogada, que nos iba a denunciar por poner ese vídeo, por no hacer nada, por abandono del perro, o sea, como que era nuestro, digo, no, y porque decía, estoy en mi casa, que habíamos grabado el vídeo y que habíamos dejado al perro allí cuando se explicó por activa y por pasiva. Que no nos dejaban llevárnoslo allí, sino que llegamos tarde porque lógicamente hay un protocolo y llegamos más tarde que la policía, por lo tanto tuvo que venir a recogerlo el centro de protección animal porque claro, hay un protocolo de sí, que los vecinos llamaron a la policía 4 o 5 veces y la quinta vez les hicieron caso, entonces no se podía hacer más y ya como el vídeo se subió precisamente pues para ver si alguien nos podía dar información de sobre quién si el dueño ahí, y lo que había pasado, porque el perro estaba claro que no tenía chip. Y no hubo ni una información, y ya te digo, pues que a lo mejor... Lo dejaron atado en una plaza. Y 200 y pico comentarios, y cuando realmente el perro ya está a salvo, ya que es cuando hay que compartirlo para que encontrase adopción, pues lo compartieron 4 personas y hubo 2 comentarios, bueno, 2, alguno más. ¿Y eso por qué crees que puede ser? ¿Porque a la gente le gusta lo que es el mormo sin más también, sobre algo del Yo estilo? Creo que un poco ¿o sí, por qué? Porque realmente muchas veces considero... Hay que mostrar una realidad, que porque es lo que sucede, sí. Pero por otra parte también pienso hasta qué punto esa realidad hace bien o hace mal. Porque yo veo un perro maltratado y sé qué es lo que no hay que hacer, pero cuando hay vídeos en los que salen X personas, niños, por ejemplo, apaleando a un animal o haciendo cualquier barbaridad, yo creo que hasta ese punto hay vídeos que a lo mejor no nos hacen bien, porque yo entiendo que eso no se tiene que hacer. Entonces, pero... ¿debemos censurar algunas imágenes por nuestro bien o no? Más que censurar, no sé si sería la palabra, pero es cuestión de si ese vídeo llega a alguien que no sabes, le puede parecer gracioso y entonces estamos como quien dice, no me va a salir la palabra, haciendo que la gente diga, ah, pues mira, qué gracioso, estos niños están apaleando un perro o un gato o lo que sea, yo también quiero hacerlo. ¿Hasta qué punto es bien o es mal? Es decir... A ver, yo creo que los vídeos, ese tipo de vídeos son muy... A ver, a mí no me gusta verlos, ¿vale? Parto de la base de que no me gusta verlos. Ese tipo de vídeos. Pero también digo, creo que esos vídeos consiguen que haya gente, y lo digo por amigos míos que me dicen, va, es que a veces me cuentas cosas y te habrás inventado la mitad. Y dices, no. No, o sea, lógicamente hay es una que realidad. Yo he estado con una persona trabajando que me decía que él a día de hoy tenía 30 y pico años, 31 creo, 32 años, algo menor que yo, que aún iba con su hijo a cazar gatos con un tirachinas. Gatos salvajes, dices, gatos salvajes, ¿qué te refieres? A los gatos que hay en la calle, en tu pueblo. Todos lo hemos hecho, dices. A ver. Luego lo cuentas y la gente te dice, ala, venga, no seas exagerado, no, es que te puedo dar nombre, apellidos, y hasta si me apuras, te doy hasta el DNI, la dirección. Es lo que comentábamos un poco, que yo creo que cada vez tenemos más información y deberíamos utilizarla para hacer el bien y no el mal. Sí. A ver, sí que es cierto que yo en mi época, cuando era más pequeño, pues la castración no estaba tan al día. Yo he tenido perros que nos han criado, hemos dado a los perros, etcétera. Pero a día de hoy hay una información. Yo a día de hoy tengo a todos mis animales castrados. es un error cuando te dicen, no, es que no se les puede castrar porque es una amputación. Es, a ver, no es ninguna amputación. Cada día hay más casos que se dan que los perros tienen tumores, que tienen tumores con testículos, que tienen... Entonces, les estás evitando un dolor que sí, que es cierto, que les puede salir un tumor en cualquier otro lado. Sí. Pero es un dolor que le evitas a la larga. Es decir, un perro que con 12 años le salga un tumor en un testículo, no lo puedes meter en quirófano. Muchos no se pueden meter con 12 años para extirpar ese tumor. Entonces, es algo que le puedes evitar. Yo creo que a día de hoy teníamos mucha información y la utilizamos fatal. No, yo es que creo eso. Siguiendo con el tema de información, es que yo pienso muchas veces, a ver, desde una opinión completamente personal, que estamos demasiado informados. Llega un punto en el que captamos información por captarla y que no entendemos realmente lo que nos quiere decir. Exactamente, sí, puede ser. Sí, y realmente estamos informados, pero sin entender tampoco. El otro día me decía una amiga que no le diera besos a las palomas, que su veterinario le había dicho que eran las ratas del aire. Sí, eso es una información que se a lo que mi extiende mucho. Fue que realmente para mí un veterinario que dice que una paloma es una rata del aire, para mí, o sea, no se me ocurriría llevarle ni un perro ni un gato. Es decir, si un veterinario no empatiza con un animal, sea de la especie que sea, puedo entender que quizás una persona que no tenga información o que tenga mucha información y pues la tenga un veterinario que sea especista es muy peligroso, ¿eh? Pero claro, que una persona que ha estudiado precisamente para ayudar a los animales diga eso de un animal, a mí me dejó bastante, bastante preocupada en realidad. Es decir, mi paloma está desparasitada, vacunada no, porque lógicamente está muy chiquitita, y vamos, llevo un año compartiendo mi vida con palomas y estoy sana y salva, y aquí me podéis ver que no soy un robot. Entonces, yo creo que debemos no, pero ya te digo, es peligroso por eso. O sea, yo, por ejemplo, yo dejé de ir a un veterinario que colabora con varias asociaciones de animalistas de Zaragoza, con varias protectoras, porque delante mío, una vez, y a la prima de mi exmujer, el que me esté oyendo ya sabe de qué veterinario hablo, dijo que a una perra no se la podía castrar hasta que no tuviera una camada mínimo. Ah, es que eso es muy típico también. ¿Y eso por qué razón? No, es que luego resulta que ese veterinario vendía perros. Claro. No, que tú no te preocupes, que yo me quedo los cachorros y ya les doy salida yo. Realmente no sé si muchas veces... Es que claro, les... O sea, no voy a decir qué veterinario es, pero el que me esté oyendo ya sabe qué veterinario es. La información que dan es, no, la tienen que tener una camada mínimo para hacerse más adulta, más madura. A ver, claro, pero muchas veces yo creo que lo que no le explican a las familias de esos animales es que es lo que conlleva eso. Es decir, lo que conlleva un embarazo, un parto, requiere un control y luego... que en el parto no se complique ni pase nada, que eso es como le puede pasar. Claro, es decir, nosotras cuando vamos a parir, pues te llevan a un hospital y tienes un control, y muchos perros paren en casa y cuando se complica, la mayoría no salen corriendo a un veterinario. Muchos sí, ojo, muchos sí que salen, pero otros no. Otros que lo tienen más preparado, lógicamente, suele ser en perros de raza, que luego se les puede sacar algo de dinero, suelen programar una cesárea realmente para que no haya un problema, pero... Pues, es un tema bastante complicado. Sí. Pues fíjate que yo, de las familias que conozco que sí que tienen animalitos y que muchas veces han hecho crianza con ellos, perros de raza en este caso, no se han preocupado por, en el momento del parto, llevar a la perra, por ejemplo, al veterinario. Sí que han adecuado un lugar en la casa para ese momento con toallas, mantas, etcétera. Y ahí ha pasado el parto la perrilla, pero claro, si no hay nada ninguna más. Complicación... Aún, pero ¿y si hay alguna complicación? Claro, es que es, o sea, eso que algo tampoco que la por, gente que lo recapacita. Han perdido a su perro y yo no sé hasta qué punto pagan, no sé, yo no pagar, yo vamos, yo tengo todos mis perros esterilizados y, por ejemplo, ya hablo, yo tengo un bulldog inglés que es macho, no podría haber parido con él. De hecho, nunca jamás se me hubiera ocurrido tener descendencia de él por lo que pudiera salir. Pero, por ejemplo, en bulldog inglés es súper complicado un parto de un perro, y la gente, o en bulldog francés, son perros muy difíciles. De por sí ya someterlos a una operación es complicado, someterlos a un parto, y la gente, por vender los cachorros a 300 euros, le da igual. Y lo que tú dices, lo peor no, pues es que no llevan pela, un seguimiento, no programan una cesárea, los tienen en casa y luego pasa lo que pasa. Y luego nos venden gato por liebre, es decir, luego que compramos un francés o lo que sea, por decir, que son, entre comillas, los perros de moda, sí. o un inglés por 300 euros y cuando empieza a salirle problemas de respiración, problemas de piel, problemas claro. de tal, y te tienes que gastar en el perrito más dinero de lo que te ha costado, es cuando vienen los abandonos precisamente de los perros de raza, que mucha gente, es lo que tú decías, parece que si no ve, no cree que puedan abandonar perros de raza, pero realmente se abandonan por eso mismo, porque no se crían como se deben de criar, cada vez salen con más problemas, y los problemas es mucho dinero. No, pero que se abandonan, o sea, que se abandonan de todo tipo, o sea, que es que eso es una teoría que es una teoría que esgrime mucha gente y es mentira. O sea, quiero decir, o sea, yo he visto gatos hasta los estos, ¿cómo se llaman los gatos que no tienen pelo? Los Sphinx, los Sphinx. Hace nada compartían dos gatas Sphinx y se han abandonado y son gatos que eso. Pero vamos, que es que... Eso, pero son gatos muy delicados también, es decir, sí, yo creo que la gente cuando adquiere una mascota no se informa de los cuidados que necesita. Exactamente. Si mira, tú eres una persona sedentaria, que no te gusta salir a correr, que no te gusta salir al campo, no tengas un American Staffordshire, no tengas un pastor alemán, no tengas un galgo, que son perros que necesitan un que necesitan exactamente. Bueno. Coge un perro que sea más tranquilo, es decir, infórmate un poco porque... Otra sí clase de animales que puedas tener en un piso sin salir mucho. Es que... Eso, la gente no se informa en ese sentido. No, la gente le da igual. Pero la gente le da igual porque es lo que hablamos siempre. O sea, yo es que... Alucino porque la gente tampoco mide muchas veces las consecuencias. Yo sé de un caso, no creo que me esté oyendo ahora, con lo cual lo voy a contar. Sé de un caso que lo he visto en Facebook, de una chica que está en una protectora de Zaragoza, en plan, no, esto, castra, no sé qué, y comparte el tienes que castrar por tal por cual. Su perra no está castrada, su perra desaparece un día porque se le escapa, vuelve al día siguiente y ha tenido 5 cachorros. Y ahora está, que le está ayudando la protectora, bueno, ahí algunos me estarán oyendo y estarán pensando en quién es. Y le va a ayudar la protectora a dar los cachorros en adopción, pero todavía no los va a castrar. Es que no cree en la castración, entonces ¿para qué compartes eso? ¿Sabes? Es que es un poco el rollo de, es que ha sido creo más guay cuando claro, con la protectora. Sí, pero eso es soy muy más hipócrita, amiguita, o sea, más. Es muy hipócrita. Es que es, claro, dices... De hecho, ayer había un vídeo, bueno, luego os contaré quién es para que lo veáis, os enseñaré el vídeo. ¡Ay, qué majos los cachorritos! ¡Ay, qué majos! Pues como son tan majos, quédatelos tú, los 5. ¡Quédatelos tú! No, es que la protectora no sé qué. Yo ya no voy a discutir porque claro, el problema es que... le meto puditas de vez en cuando, pero me parece mal ya. Es que trabajando en una protectora. A ver, cada cual puede tener una preferencia por tener un cachorro, un perro más adulto. Yo a día de hoy, después de mi experiencia de cachorros acogidos y de adultos, quiero adultos, por favor. No puedo, no. Me encantan los cachorritos, sí. Me encanta cuando huelen a bebé, me encanta chucharlos, pero realmente a día de hoy yo acogería a un adulto porque ya vienen, son más tranquilos, de normal, sí. Ya sabes el carácter que tienen, que es muy importante. Sabes cómo se comportan. Un cachorrito jamás lo vas a saber porque es un cachorro y lógicamente es como un niño. Claro. Hace, solo o sea, quieren jugar mueve, todo el día juega, y estar moviéndose. Cosas, o no las rompes y tienes suerte, pero al traer más cachorritos al mundo hace que muchos mayores, incluso yo he visto barbaridades de después de 15 años perricos en la perrera que yo me muero de pena. 15 años compartiendo tu vida con un animal que te lo ha dado todo y a los 15 años lo llevas a una perrera. Me parece una brutalidad y entonces la gente siempre le hace más gracia a los cachorritos por eso mismo, porque no se informan, porque claro. Luego, ay, ya no puedo con el cachorrito porque me ha roto el mueble, me ha comido la pared, pero es que muchas me veces mucho, me muerde las manos y luego ya no queremos cachorrito y cuando ya tiene 5 o 6 meses ya no lo queremos, cuando tiene 3 que es pequeñito sí, y luego entonces está la perrera llena de adultos grandes, o sea, de adultos viejecitos o no viejecitos porque no los quieren y de cachorritos que en su momento los han querido y ahora con 5, 6, 7, 8 meses no los quieren, entonces que una persona que está en una protectora traiga más cachorritos al mundo me parece una barbaridad, pero tal cual. Pero es que muchas veces el problema que hay con este tema es que las personas en general piensan que un animal muchas veces es como un complemento y es un accesorio. No es empiezan a recapacitar, va a ser un ser vivo que me va a acompañar durante los próximos 10, 15 años, 20, lo que dure el animalito, y piensan que y, si ya no lo quieren se pueden deshacer de él completamente como si no fuera una vida más. Pero realmente yo no sé hasta qué punto cómo interactúan. Yo ahora mismo, a día de hoy, mis animales, mis perros, son quien los conocéis por la página de Limón, sabéis lo cabritos que son y las de... Las liadas, esto. Sí, las liadas iba a decir. Somos fans de las liadas. Si nos pasara en casa probablemente moriríamos. Que yo a veces los mataría y sin embargo luego no los cambio. O sea, no sé hasta qué punto la gente tiene la libertad de decir me quito a este animal de encima. No, yo no llego a entenderlo, no soy capaz de llegar a entenderlo. Yo en su momento una vez lo conté, no lo había contado, tuve que dar a dos... Yo tenía dos perros, era muy jovencita, tenía un husky y una American en Stanford, y los tuve que dar en adopción. Para mí fue el peor momento de mi vida, y además del American Stanford, por desgracia, no he vuelto a saber, y del husky, después de 7 años, lo di con 5 años y ahora tiene 13, 8 años. Sigue vivo, gracias a Dios, lo adoptó una familia que le ha dado lo que yo en su momento no pude. Era muy jovencita, eran otros tiempos, no había tantas redes sociales. En aquel momento creo que solo existía el 20, yo no estaba tan metida en lo de los animales. Pero tampoco se me ocurrió meterlos en una perrera ni dejarlos en ningún sitio busque opciones. Es que a mí me encantaría saber qué se les pasa a la gente por la cabeza cuando tú, después de haber tenido un animalito, el tiempo X que sea, en vez de buscarles un hogar, que es lo que deberían hacer, para estar seguros de en qué manos va a caer el animal que ellos han estado criando, los meten en una perrera sin saber a ciencia cierta si después los van a adoptar. Y en muchos casos sabiendo que pueden ser sacrificados. Yo, para mí, el día más feliz de mi vida fue cuando pude volver a saber de Kyron, de mi husky, y que además le escribí a la chica tal cual loca, porque encontré un teléfono por internet que no lo tendría que haber encontrado por la protección de datos, pero salió. Y yo escribí en plan loca, oye, pues tal, por probar suerte, porque era la única carta que me quedaba. Y la chica me contestó en plan, jo, no sabía si contestarte por si me reclamabas al perro, claro. Y yo le dije, no, en ningún momento se me ocurriría reclamarte al perro, puesto que tú le has dado lo que yo no he podido. Pero claro, el hecho de saber que está vivo y que ha tenido una vida que yo en su momento no pude darle, es que es la mejor recompensa. Y yo, vamos, uf, que me emociono y todo. A ver, yo también, por mi... Creo que también hay un problema que vuelve a lo mismo del tema de las redes sociales y de que la gente también es muy sobre todo socialmente, cuando, como se suele decir, cuando vas en pandilla. Yo, por ejemplo, y esto, vamos, lo sabe todo el mundo que me conoce, yo cuando me divorcié yo tenía un perro, yo tuve que dar al perro en adopción, pues porque yo me quedé sin casa, porque la casa en un primer momento se la quedaba a mi ex y mi ex no quería el perro, razón X. Y si yo no hubiera tenido tanto contacto con protectoras, no hubiera sido de la manera que soy y no tal, yo es que dejo al perro en una perrera. Y explico por qué. Yo hablo con la protectora a la que le adopto al perro, ponen un mensaje, me dicen, oye, sobre todo tal, no sé qué, guárdalos unos días. Digo yo, a ver, yo lo voy a intentar con mi mujer, algo haremos, digo, pero tú no te preocupes, ya hablaré con mi exmujer, o yo qué sé, o pagaré una guardería, o lo que sea, pero moverlo, por favor, porque es que pasa esto, yo no tengo casa ahora mismo, o sea, yo ahora mismo estoy durmiendo en casa de un amigo y tal y cual, ¿vale? Y no esto, estaba durmiendo en casa de mi madre no le gustan los animales y no sé qué. Y yo, ese mensaje yo creo que lo pusieron, creo que eran las 9:30 de la noche. Cuando yo me levanto a las 8 de la mañana, tengo el móvil lleno de mensajes de tío, por favor, entra ahora mismo en Facebook, defiéndete, porque te están dando por todos los lados. Yo no sé por qué. Digo, alguna cosa habré puesto, algún compartido absurdo de estos haciendo la coña y se habrá enfadado la gente. Me encuentro con que alguien había puesto que yo era el que daba el perro y la protectora pues había puesto pues que tienen que devolverlo después de esto. Me llamaron de todo. Que si ojalá pillara sida, que si yo era un hijo de la gran puta, o sea, de todo, sí, de todo, porque estaba abandonando al animal, porque el animal no te haría eso, y es, infórmate primero de la razón, que sí, que yo entiendo que la gente se queme mucho y tal y cual, yo lo decía, digo, entiendo que la gente se queme mucho porque haya abandonos a punta pala y todos sean el 90% porque hay alergia. Que todos nos movemos, que todos somos los que nos movemos por ahí, sabemos que, oye, que tengo un perro hace 10 años, pero es que ahora me ha dado alergia al perro. Vale, que lo entiendo, pero tendríamos que darnos cuenta de pararnos un segundo y leer el porqué. Que yo podría ser un cabrón y un desalmado y haberlo dejado en una esquina. Tenemos que ser un poco más empáticos. Sí, claro. O sea, tenemos que entender las razones que lleva una persona. Yo estoy buscando casa, animal. Estoy diciendo que si no, pagaré una guardería durante un tiempo, ¿qué tal? Que por lo menos que le intenten buscar una casa y me encuentro con 200 mensajes llamándome de todo, pues porque yo estaba en una protectora, porque tal, porque igual. Pero es que si no, o sea, yo soy una persona de la calle que tengo el perro y lo quiero, pero punto. Y digo, jodo, encima de que intento buscar una solución, me insultas, me llamas de todo, me dices que si pille una enfermedad venérea, que si no sé qué, dices, pues tío, sí. No, o sea, no. Y en eso también debemos... Y que aparte muchas veces... Darnos cuenta de eso. Yo en mi caso, cuando me sucedió, pese a que las redes sociales no estaban tan al día, no había tantas formas de llegar a tanta gente, sí. Yo no fue en plan, no puedo, me los quito, no. Yo los llevé primero a unos cheniles en mi pueblo que encontré un hombre que les pagaba 75 euros, creo que eran. Sí, que fuiste buscando un hogar para no abandonar a los animales. Hubo un problema porque mi perra se peleó con una de sus perras y me los tuve que llevar de prisa y corriendo. Me busqué una residencia en el Escorial. Yo soy manchega, vivía en un pueblo de Ciudad Real, en Alcázar de San Juan, y me los llevé al Escorial a una residencia, que es donde me los cogieron. Claro, yo estaba a 2 horas y pico. Es que no podía ir todos los días a verlos. Entonces yo dije, egoístamente, tengo que buscarle lo mejor a ellos. Es decir, ¿de qué me sirve tener a 2 perros si los tengo en una residencia? Que claro, por muy bien que estén, porque es verdad que era muy buena residencia, no dejan de no tener el calor de una familia. Entonces fue más por decir, no, es que ellos se merecen estar en una casa que yo no les puedo dar. Muchas veces no empatizamos con la gente ni vemos... Sí es cierto que también estamos muy cansados, lo que tú dices, la típica excusa de tengo alergia, de ahora ya no... Del abandono por el abandono, sí, básicamente. Pero que creo que eso nos ciega de tal manera que no vemos un poquito más allá y no nos paramos a comprender las situaciones. Y luego está el tema, voy a meterlo, ya que has dicho lo de las protectoras. Lógicamente, no todas, porque está claro que las protectoras hacen una labor encomiable, pero, a ver... que no pasa nada, que somos humanos, que damos perros en adopción y por muy genial que te parezca la familia en un momento dado, por mucho que le hagas un formulario, que por mucho que vayas a su casa, por mucho que hables con ellos, que les pidas nóminas, contratos, da igual, que nos pueden engañar, que somos personas, que te puede parecer la familia más perfecta del mundo y que luego no se adapte con el perro, que no pasa nada porque te devuelvan a un perro, que se explica la situación, que muchas veces por la protectora no quiere decir, oye, pasa esto con este perro, y que les puedan decir algo a ellos, es como que echan un poquito la mierda a un lado para que no les salpique, o que lo hacen de otra manera, incluso o que dándole se un poquito las manos. Incluso dándole la vuelta a eso, también muchas veces no se explican los motivos y resulta que puede ser un motivo esto. Yo sé de un caso de nos han devuelto a este perro, no vamos a entrar en decir lo que pensamos y no sé qué, y lo habían devuelto porque había mordido a un niño. Porque, por lo que sea, por su vida anterior, ese perro no se llevaba bien con niños, nadie lo sabía. Y como nadie lo sabía porque no se había conseguido, pues llegó el niño, se acercó, lo fue a tocar y automáticamente pues le tuvieron que poner casi 6 puntos. Pero es lo que decimos. Que... Pues sí. Tienes que decirlo, mira, pues es que tiene este problema y pasa esto. Y oye, y sentimos mucho esto. Y es más, mea culpa porque yo no he mirado que este perro era compatible con niños, que muchas veces pasa y es... No lo hemos testado, pero seguro que... Porque no ha tenido bueno. contacto antes con otros niños. Por eso te digo. Piensas que como tiene muy buen carácter, no va a tener problema con niños, pero cada perro es un mundo. Claro, pero a eso es a lo que voy, que hay que tener claro que nos podemos pillar muy bien los dedos y nos los podemos pillar claro, mucho. Por eso digo que somos personas y que nos equivocamos. Sí. Es decir, que por mucho que miremos el claro. bien del animal, que no pasa nada, nos equivocamos. Lógicamente, si todos los perros que das en adopción te los devuelven, algo pasa. Pero si de 200.000 perros te devuelven 3, que no pasa nada, que se digan las cosas, que se diga tal cual. Llaman, esos que están llamando en la puerta. Bueno, que viene, creo que viene José de la radio. A ver, le va a abrir Elena. Hazme el favor, anda. Esto es el directo, es lo que tiene. No, pero yo, por ejemplo, yo puedo decir una cosa. Yo tengo 3 animales adoptados, ¿vale? El cuarto, que era el perro, a mí no se me llegó a hacer... Bueno, se me hizo la preadopción por parte de una persona de aquí, porque el perro venía de fuera, y a mí no se me ha vuelto a... Nunca se me ha vuelto a preguntar nada nunca, de ese perro. Nunca más. Hasta que lo devolví. O sea, hasta que lo devolví por los motivos que di, nunca. Y ahora tengo 2 gatos adoptados... Y otro gato que me dio una persona de una protectora, y la persona de la protectora que me lo dio, que no era de ninguna protectora, que era una gata que se encontraron, sí me pregunta, pero la que es protectora de los 2 gatos, que además los adopté, que habían pasado la toxo y tal, a mí no me han preguntado nunca más. Yo de vez en cuando pongo fotos, pero no por eso, pongo fotos en Facebook de los gatos, pues porque me hace gracia las cosas que pueden llegar a hacer, o vídeos. Pero a mí no me han vuelto a preguntar nunca por esos gatos. Una pregunta desde la completa ignorancia, porque yo el tema de protectoras... Yo he tenido animalitos que los he adoptando, pero por temas familiares o amigos que no podían hacerse cargo y me los han dado a mí. Entonces, ¿qué clase de seguimiento se suele dar una vez que se adopta un animal? ¿Seguimiento? En la teoría... Sí, en teoría. La teoría se hace un seguimiento que suele ponerlo en el contrato de adopción. Normalmente... se suele hacer seguimiento de vez en cuando. Yo sé que hay protectoras que lo siguen a rajatabla. O sea, no voy a decir que todas las protectoras no lo hagan, obviamente. Pero muchas veces las protectoras llegan a un punto, también he de decir que en algunos casos es por desborde. Exactamente. Porque si tú a ti te adoptan 25 perros y te encuentras con que estáis 6, pues es que... Claro, y que aparte, yo por ejemplo hablo de manera personal, yo estuve en una protectora, luego ya me quité, pero cuando estaba en la protectora, más o menos llevas, yo por ejemplo en mi caso llevaba más seguimientos de los casos que yo había llevado, es decir, los claro. que yo había llevado en adopción, más que nada porque creas un vínculo con sí, tu es, familia. Sí, es un poco más lógico y también. Tienes, pero hay muchos perros de la misma protectora pues que a lo mejor no tienes el mismo seguimiento. Yo gracias a Dios, ya te digo, los que yo sí que he dado, pero claro, no han sido, yo entiendo que hay protectoras que si dan 50 perros aún, pero cuando ya son 100 es muy difícil hacer es complicado, pero yo creo que habría que hacer un poder por eso, más que nada porque luego no se puede, lo que no puedes hacer es luego decir, jo, pues es que me la han colado, pues es que claro, esto no pasaría si se hicieran las cosas como se tienen que hacer. Vuelvo a decir, no estoy generalizando, o sea, yo generalizo, hay protectoras que, no digo que todas lo hagan, pero sí que es cierto que se deberían hacer más que nada porque luego te encuentras con sustos de este tipo, o sea, te encuentras con sustos de, pues es que este perro de repente no lo han castrado, con este perro se han tenido, con esta claro, perra es que se han tenido sentido, perros. Sí, en ese sentido sí que se tiene que llevar, es decir, tú no puedes desentenderte un perro que no está castrado, seas protectora o lo hagas a modo particular si lo haces con un contrato con compromiso de castración. Claro. Ahí sí que no puedes desentenderte. Luego, una vez que ya lo has castrado, una vez que pasa un tiempo, es más difícil seguirlo y, lógicamente, al haber tantos abandonos, es que hay, claro, hay varios factores. Hay entonces... muchos abandonos a la par. Es que es muy difícil llevar un control de todo y luego no hay protectoras, hay muchas, pero en realidad luego siempre se mueven las mismas. Es decir, el problema es que yo es una cosa, a ver, no, he dicho problema y no quiero decir problema. Me explico. Yo creo que en muchas ocasiones deberíamos darnos cuenta de que no debería haber tantas protectoras. Y me explico. El problema es que muchas veces salen protectoras de... ¿De discusiones con No, escisiones de... Pues yo estoy en tal protectora, discuto con la presidenta y me hago mi propia protectora. Y luego, al tiempo, yo me voy de esta protectora y hago otra. Y de ahí han salido ramificaciones de 5 o 6. Es lo que decimos, como todo. Estamos, se supone, que en una misma lucha... en la que nos estamos dividiendo. Si todos estamos por los animales, claro. ¿Qué hacemos dividiéndonos entre nosotros mismos? Claro. Si tú tienes un problema discusiones con... internas claro. que claro. a la larga no tienen nada que ver claro, con, es que con lo que se intenta conseguir realmente. Que es lo que nos diferencia de los animales es que nosotros podemos hablar y podemos dialogar. Sí, somos animales racionales, básicamente. Tenemos el raciocinio. Entonces sí. dices, joder, pues si hay un problema, vamos a hablar, vamos a intentar solucionarlo, vamos a intentar ponernos de acuerdo. Pero es lo que dice José, al final va saliendo una protectora, otra se divide en dos porque no están de acuerdo, entonces se hacen su propia protectora porque al final cada cual quiere hacer las cosas como claro. quiera. Pues entonces no hagáis protectoras, es decir, yo... Hazte particular, rescata, ayuda, en tal. La que estaba no porque tuviera ningún problema de estos, ojo, lo quiero dejar claro. No tiene nada que ver. Yo no estoy en la protectora en la que estaba por razones mías. No porque no hagan una gran labor, ¿eh? Entonces, claro. ¿qué hago? A forma particular... hago lo que puedo, rescato a los perros que puedo y a los que no, a lo que no llego no puedo y a los que puedo sí. Sí. Pero no tengo necesidad de crearme una protectora para hacerme un nombre y decir yo, no es necesario, es decir, se puede ayudar a los animales sin tener una protectora, que las explicaciones las puedes dar igual y puedes llevar las cuentas igual. Es de, no sé, yo es que, a ver, es lo que hablamos, cuando rescatasteis al perro, yo... A ver, me decía un amigo, jo, al final se ha llevado la medallita la protectora que ha sacado al perro de la perrera y no sé qué. Digo, es que a mí, es que no me interesa decir, he salvado un perro y hacerme una muesca en ningún sitio. Yo lo que quiero es que ese perro esté bien. Porque la verdad es que yo la verdad es que me quedé muy mal cuando me llaman y me dicen, oye, mira, que tenemos un perro que está sangrando por la boca, por tal, por cual, enfrente y la policía no viene, ¿qué hago? Pues dices, yo no tengo coche, yo estoy en mi casa en ese momento que acabo de salir de trabajar. Sí que quiero, en ese ¿qué sentido, hago? Lanzar una favor aparte, o sea, una lanza, mandar una lanza a favor aparte. Lanzar. Porque en ese sentido sí que es cierto que yo iba a buscar un perro que no sabía ni qué raza era, ni qué tamaño, ni qué le claro. pasaba. Solo sabía que era un perro, que estaba sangrando y que estaba atado. Sí, sí. Pedí ayuda por mediante una amiga, a esta protectora y sin saber también qué perro que era en ningún momento, porque parece que le estamos metiendo mucha caña a las protectoras. Quede muy claro que no es un ataque a la protectora, pero ¿eh? Que es un comentario que se me hizo que dije, si yo lo que quiero es que el perro esté bien, a mí no me interesa que de hacerme una foto de los animales que he rescatado yo. Pero no, que hay muchos, mucho menos, hay muchas selecciones a veces y depende de qué perrito sí que ayudamos o qué perrito no ayudamos. Claro. Entonces, cuando llegamos allí nos encontramos con un pastor alemán de 40 kilos... hecho polvo. Entonces, claro. Además, tú no sabes cómo va a reaccionar el animal, no si se va a mostrar agresivo. Es que puede ser un perro que haya estado en una esto y que le hayan dado tantísimos palos que lo primero que haga es meterte un mordisco. Claro, y un animal tan grande te va a dejar... Claro, tuvimos mucha suerte de que enseguida fue todo rodado, gracias a Dios. Hay una estupenda chica que tenía que pinta se de ser un buen azar. Y que la misma que se ha ofrecido de acogida lo ha adoptado. Que eso es una suerte y, vamos, estoy encantada porque además lo quieren un montón y es una pasada. Pero si no hubiera corrido la misma suerte... Es un perro que a lo mejor no hubiera tenido tan fácil adopción. No, que igual lo hubiera acabado en un chenil y ahí está, y para siempre. En ese sentido, sí que yo lanzo una lanza a favor de la protectora que no miró si era un cachorrito, si no era cachorrito. No, claro. Que obviamente que hay protectoras que trabajan muy bien. A veces ocurre... Pero muchas veces, a la hora de rescatar un animal, también ir a ciegas, digamos, tampoco es una baza muy favorable porque no sabes lo que te vas a encontrar exactamente. Claro que no sabíamos realmente. Por eso mismo. Y yo que siempre lanzo una... Siempre estoy a favor de los PPP, siempre, perros potencialmente preciosos y pacientes. Hay muchas protectoras que no quieren los PPP. Porque es más complicado de sacar. Porque no saben, es más... Entonces, es como que nos lavamos. Protectoras particulares, o sea, el centro de protección Que es en general, está lleno en general de PPPs que no salen en adopción. Entonces, hay gente que no se moja con esos perros. Pero porque piensa que son peligrosos, que son razas que están mal vistas. Porque hay mucha gente que tampoco se quiere mojar de decir, tengo que hacerme unos papeles, tengo que hacerme un seguro. Yo conozco gente con chihuahuas que tienen seguro. ¿Por qué? Favor. Porque muchas veces los llevan sueltos, porque muchas veces se les escapan de casa y dicen, es que se va detrás de un coche y se da una hostia y se muere. Es que es una ley absurda. Es decir, ley de PPPs es la ley más absurda que yo he conocido. Es decir, yo tengo mi licencia, que para sacarte la licencia tienes que hacer lo que no está escrito. Es más fácil encontrarte un unicornio ahora mismo en el río Ebro que sacarte la licencia o encontrar una pepita de oro. Y luego, aparte, es decir, yo tengo mi licencia aquí en Zaragoza y si me voy a mi pueblo, al Alcázar de San Juan, y pasa cualquier cosa, no me sirve esa licencia. No. Entonces, lo que un perro aquí, el Bull Terrier aquí no es peligroso, en Castilla-La Mancha sí que lo es. Sí. En Doberman en unas comunidades es peligroso y en otras no. Entonces, es que partes de la base... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que los perros de una comunidad les meten algo en el Es que partes que de la base de que tendría que ser algo a nivel... Sí, de que se debería unificar. Fuera de que no nos país. Guste, fuera de que no nos guste cuántos. La ley, fuera de que no nos guste la ley, que no nos gusta, fuera de eso, es que tendría que ser una ley a nivel nacional. Es decir... ¿Un Doberman de Canarias es igual de peligroso que un Doberman de Zaragoza? ¿O no es igual de peligroso? ¿O no es peligroso? O es peligroso o no. Pero que los Doberman de Canarias no tienen un más 20 en fuerza o... O que si se realmente se que... una ley así, no sea específica para unas razas. Es decir, hay muchos perros grandes, pequeños, medianos, que tienen muy mal genio, que los venenos llevan sueltos por el parque. A mi perra, que es una PPP... Le han atacado dos perros que no son PPPs. No voy a decir razas porque uno era un mestizo y otro sí que era de raza, pero... A mí solo me han mordido dos perros en mi vida. Uno, un Yorkshire, y otro, un Cocker. Entonces, que la ley no sea específica... Yo considero que es una ley sacadineros. Que te puede morder un perro en cualquier momento, porque un perro no está libre de que pueda estar nervioso y morderte. Sí, de que tenga una reacción, o sea, también he de decir que el chihuahua que me mordió fue un perro al que le cascaban en su casa... Me lo trajeron a mí de acogida, porque yo fui casa de acogida muchos años, y me lo trajeron a casa, y lo primero que hizo, que además fue culpa mía, porque me dijeron, con mujeres se lleva bien, con hombres no hemos probado. El problema es que el que le pegaba era un hombre, y yo fui tonto porque dije, va, no creo que... Fui a acariciarlo en plan tranquilo, yo lo vi que estaba temblando, que se había meado encima, y en vez de, vamos a dejarlo que se tranquilice, fui a poner la mano para acariciarlo, y me mordió. Culpa mía, Claro, pero que no quiero decir que fuera culpa del perro, fue culpa mía. Y luego el perro no me dejaba en paz. O sea, tenía que dormir conmigo, yo cerraba la puerta del baño y a rascarla, o sea... Pero es lo que hablamos. Pero muchas veces nos falta empatía. Es decir, un animal no te puede decir... Yo a lo mejor en un momento dado vengo un día cabreada y me pregunto... Sí, estoy enfadada, digo, no... José, tal, y te contesto mal porque vengo enfadada y luego te digo, José, lo siento... Sí, que es normal, pero eso nos pasa a todos. Un animal no te puede decir eso. Entonces tú tienes que intentar comprenderlo. yo he vivido de primera mano como una perra que tenía la acogida, que me la dieron como agresiva, era una PPP, no, que es muy agresiva, ha convivido con mis gatos, con mis perros, no ha mostrado ni un signo de agresividad, y una noche, pues me dejó a limón hecho un Cristo. No sé si lo viste tú, sí, eso. Y culpa de limón, lo tengo clarísimo. O sea, yo conozco a mi perro, sé qué límites tiene, pero lógicamente es una pelea de un perro de 25 kilos contra uno de 15. Claro. 25 sí. kilos de músculo. La boca, en condiciones, limón, la boca que tiene la tiene hecha polvo. Yo tuve 3 días ingresado a mi perro, lo pasé mal. Y pero no le puedes echar la culpa al perro. Pero yo llegué a mi casa y comprendí perfectamente que la culpa era de mi perro. Si hubiera sido de otra manera, hubiera buscado otras soluciones, como tú dices, hubiera entendido que hay un problema y hubiera buscado soluciones. Claro. Pero hubo gente que me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer con la perra? ¿La vas a echar de casa? No, no, porque es una perra que no tiene casa. Pero es que no la voy a meter en un este cuando la perra no es agresiva y cuando la gente piensa que los PPP cuando muerden van a matar. Y no, y no pensaste en ningún momento en buscarle otro hogar fuera. Claro, en buscarle hogar, lógicamente, porque era una perra que yo tenía acogida y que le iba a buscar hogar, pero vamos. Pero yo... porque le ibas a buscar acogida antes de. O sea, pensaba yo dije, esta perra no la va a querer nadie ya después de lo que ha pasado, porque lógicamente yo tuve que ponerlo públicamente, porque Limón es un perro que la gente lo conoce y se quedó hecho un Cristo, por lo tanto se iba a ver. Entonces lo conté, es lo que decía, pues sí, que contó tal cual. No, pero pues, que oye, son cosas ha pasado que... esto, han discutido, Limón está ingresado, está bien, pues ya está. Helen necesita una casa, se llamaba Helen la perra, necesita una casa, la sigue necesitando. Yo daba por hecho que no la iba a adoptar nadie, porque enseguida tenemos prejuicios, por lo que decimos, sí. Si encima de que es un PPP le sumamos que ha mordido a este perro, pues ya está. Y yo te puedo asegurar que lo viví en primera persona, incluso colgué algún vídeo, donde cuando Limón llegó a casa, la perra vino a pedirle perdón. O sea, yo pude ver en su cara, porque empatizo con ella, porque intento ver un poco más allá de mis narices, y vi cómo la perra llegaba a la puerta de la habitación, se sentaba, agachaba las orejas, se tumbaba, en plan, lo siento. Claro. Y pude ver, bueno, miento, no lo pude ver yo, que me lo perdí, pero sí que lo vio Pedro, como cuando Limón salió de la habitación, lo primero que hizo fue irse al salón y tumbarse con ella. Es decir, que luego hubo gente que me... Ah, pues cómo... Si mi perro la ha perdonado, ¿por qué no lo...? O sea, yo... No. Son peleas, ¿eh? Pues si tienes dos hijos y se pelean, la movida y uno claro. le echa a otro, sí. No lo vas a echar de casa. Y más de una vez ha pasado... Exactamente, entonces, en ese sentido siempre es como, ah, me lo quito encima, me quito el problema, nos quitamos los problemas. Rápido. Los problemas la gente se es muy rápida en eso. Si nos los quitamos, no desaparecen, hay que solucionarlos. Entonces, siempre vamos a lo fácil y rápido y así no es la vida, pero bueno. Bueno, vamos a poner algo de música y cuando vamos a poner algo de música, cuando volvamos vamos a conocer un poco más a Alba. Alba, que ya la hemos escuchado hablar un poquito, que tiene además una voz súper bonita. Voy a poner... Muchas gracias. Voy a poner una canción, ¿vale? Que va al hilo de... Yo, si no pasa nada, hoy voy a ir a ver una película de un libro que me encantó, el libro, de estos libros que nadie te recomienda, lo encuentras un día y dices, anda, mira, voy a leérmelo que tiene buena pinta. La película se llama Ready Player One. No sé si la habéis visto alguna de las dos. Pero yo la veré esta noche porque el libro es buenísimo. Dicen que la película no se parece demasiado, pero bueno, eso pasa con yo creo que con todas. Con casi todas las adaptaciones con 50 pasa, sí. Sombras de Grey, así nos va. Así que os pongo... La verdad es que la música además está súper bien elegida. Es una película de Spielberg, pero es música muy ochentera. Ahora os vais a dar cuenta, pero tienes a Blondie, tienes a Bruce Springsteen... O sea, está ambientada en el futuro, pero la música es muy ochentera, ¿vale? Así que vamos a dejaros con la música de Ready Player One, uno de los cortes, el corte número 10, ¿vale? Y ahora continuamos. We'll be right back. como los sábados. ¿Qué os ha parecido la canción? Espero que os haya gustado. Bueno, como ya hemos dicho, ahora los que os estéis incorporando ahora a las 12 y 16 minutos de la mañana, ¿cómo me gusta decir esto? Va a decir que estamos en directo. Sí, qué se feliz, nos hemos dado qué cuenta, feliz tranquilo. Soy con tan poco, O sea, ahora me traes aquí una Coca-Cola y yo soy estoy contento, alegre y feliz. No, pues como os decíamos, hoy hemos traído a... Bueno, para el que no lo sepa, pusimos un mensaje... No, para el que no lo sepa, pusimos un mensaje para buscar gente, pues porque tuvimos... Pues porque el tema es que, bueno, tenemos aquí opciones de hacer más, de estar con más gente, y bueno, entre que unos fallan, otros no fallan y demás, pues era más fácil que estuviéramos aquí todos. Nos pusimos... Y nos respondió Alba, bueno, nos respondió más gente, pero bueno, uno no salió rana, no voy a entrar a valorar nada más, uno no salió rana y nos respondió Alba. Entonces, bueno, Alba, cuéntanos cosas de ti, me mandaste un mensaje con alguna cosa, pero bueno, para que nos oigan los que nos están oyendo, que sepan de qué... Claro, claro. ¿De qué hablamos? Preséntate. Pues, me llamo Alba, encantada a todos los que me estén escuchando en este momento, y bueno, principalmente... que me apunté, digamos, a este proyecto, entre comillas, porque una tarde en la universidad, cuando ya llegaba tarde una clase, y claro, no iba a entrar, porque para interrumpir, ¿para qué? Estaba mirando la revista del CIPAG, que para que no lo conozcáis y tal, es una revista que tiene varios planes culturales de Zaragoza, sean concursos, becas, cosas así, que para la gente joven está muy bien, por cierto, si a alguien le interesa y le apetece hacer alguna cosa nueva, está ahí perfectamente, y que vi que estaban buscando colaboradores para una radio, para hablar algunos días y tal, y bueno, lo vi y dije, de cabeza, la radio es un tema que me ha gustado siempre desde pequeñita, digamos lo que es la comunicación y tal, y lo veo algo un poco necesario que se está perdiendo a día de hoy. Hay mucha gente, sobre todo gente joven, que ya solo coge y escucha lo que es emisoras que se dedican principalmente la música. Cierto. Exactamente. Yo muchas veces soy la primera que cuando va en el coche la pongo para, digamos, no pensar muchísimo, la verdad, y ya escucho algún programa más relevante, digamos, cuando estoy en mi casa y etcétera. Pero dije, es algo que se está perdiendo, es algo que lo veo necesario, apúntate. Además, como veo que es un programa desenfadado en el sentido que es mucha charla, es algo bastante bueno... Y, no sé, me parece algo bastante interesante. No sé cómo lo veréis vosotros. Debo decir que nos oyó y aún así ha querido venir. Sí. Pero es un punto muy a favor. Tiene su mérito. No, pero bueno, a ver lo que hablamos. Yo creo que este programa lo bueno que tiene es que no tenemos un guión, no estamos tan guionizados, podemos hablar de cualquier cosa. Sí, a ver, sí, dentro de, como normal, digo, sí, siempre. Que, sí que nos gusta llevar un... Hoy, por ejemplo, como llevábamos 8 días sin hacer el programa, ¿verdad? Que ya lo echábamos sí. de menos. Pues es como, bueno, pues nos hemos juntado y como también llevábamos sin vernos, pues nos sí, hemos dejado no. llevar. Pero bueno, de normal sí que pues tenemos una más o menos las secciones, ya sabemos sí, de qué vamos de a hablar, vida, de tal. Sabemos, exacto, sí, sí. Pero bueno, sí que, la verdad es que es eso, que no tenemos, podemos no, hablar aparte, de todo. Incluso al venir sí. gente nueva siempre puede aportar ideas frescas que se pueden sí, añadir. Cosas nuevas y que no estamos cerrados nunca. Exacto. Nunca, no, que se... Es un debate muy abierto, lo sí. estoy notando ya, sí, y es un punto a favor realmente. La radio hoy en día también está muy guionizada y muy estructurada, y también se echa de menos lo que es una conversación sí. más. Es lo bueno que tienen las radios libres, es lo bueno que tienen, que no llevas el mismo guión entre comillas, que puede llevar una radio nacional, los 40, emisoras de todo tipo, que van ya con un margen sí. siempre, ¿qué tal? Pues lo que hablábamos el otro día, que te ponen la misma canción 25 veces. Aquí vamos poniendo cada día canciones diferentes. Sí, y tan pronto te ponemos una canción de una banda sonora, como te ponemos a Bruce Springsteen, como el otro día pusimos, yo qué sé, cualquier día te podemos poner cualquier cosa. Yo, por ejemplo, que a diferencia de Alba, es verdad que yo sí que me pongo la radio en el coche, incluso no solo de música, me gusta escuchar a la sí, gente en la radio. Sí, yo es que estoy acostumbrado ya. Pero no es algo que a lo mejor me hubiera propuesto, porque no consideraba que mi voz pudiera estar en una radio, era como algo... A ver, la yo realmente yo, lo de, el tema de mi voz tampoco lo considero. Porque yo siempre he dicho que tengo una voz de Manoli, lógicamente cuando escucho voces en la radio son voces que a mí potentes, me gustan. Bonitas, sí. Tienen algo. Y cuando me lo propuso José fue como, bueno, venga, pero luego yo pensé, ¿dónde voy a la radio? Y sin embargo es como que me ha atrapado. Reconozco que pese a que los primeros días era como muchos nervios, y eso que estoy súper acostumbrada a hablar, que no suelo tener mucha vergüenza, que hago vídeos en directo saliendo en pijama con un moño, y sin embargo aquí era como, ostras, y eso que nadie te ve. Al final a mí me ha enganchado, pero no, por lo sí, mismo es que es divertido. Alba, porque yo... es muy libre, uh-huh. No te sientes, puedes hablar de cualquier cosa, puedes dar tu opinión, como hablábamos antes, siempre con un respeto y siempre. Claro. Sí, eso ante todo. Dentro de que todos tenemos nuestra opinión y tal, pero yo creo que nunca hemos faltado al respeto a nadie, nunca, a ver, damos nuestra opinión y nos puede gustar más una cosa a otra, pero bueno, no claro, creo pero que haya, ¿no? Así es. Dentro de que no se ofenda a claro, nadie no, tampoco. Claro, normalmente nosotros cuando damos la opinión ya procuramos no... Estábamos hablando de protectoras que parece que les estábamos diciendo todo el rato lo malo, pero ojo que no es... No, sí. Hacen una labor... Al revés, no, pero dentro de eso sí que se notaba que había una defensa hacia ellas. Y que lógicamente la culpa es de quien abandona y no de las protectoras, que está claro que la mayoría de las protectoras tienen su casa, tienen su vida, sí. Tienen sus animales. Y que las protectoras nacen precisamente porque hay un problema. Si no hubiera un problema, difícil, no haría falta que hubiera 50 protectoras. No, que hay no, que no haría falta una solución. Igual que he dicho realmente. Que debería haber menos protectoras en el sentido de que se agruparan mejor. Más unidos, eso sí que es cierto. O que estuvieran más unidos. También digo que si no hubiera abandonos, no haría falta que hubiera 50 protectoras, no haría falta ni que hubiera exactamente. Una. Exactamente, eso es una realidad que se necesita más unión, estamos luchando por lo mismo, estamos luchando por los animales. De hecho, hace poquito en un partido de aquí en Zaragoza los han quitado a todos por cuando hacen una labor con todos los animales increíble, por no pensar lo mismo, y es lo que decimos, pero si es que estamos luchando con lo mismo. Entonces, ¿qué hay discrepancias entre unas protectoras o lo que sea que tenga que ver con los animales, particulares, protectoras, etcétera, está claro? Pero es que discrepancia siempre es tiene que haber. O sea, hay es... que arreglarlo, sí. Que luchamos por lo mismo y la unión hace la fuerza. Es decir, no podemos pedir que los de arriba hagan algo cuando nosotros estamos tan divididos. Vamos a ver, a unirnos. Es imposible, y lo digo así, es imposible que todo el mundo piense lo mismo. Hombre, está claro. Es que está claro. Menos mal, sí, sí. Menos mal. A ver, que es normal que en toda una organización, la que sea, haya disputas internas porque nadie piensa lo mismo, nadie tiene una opinión igual del mismo tema, aunque muchas veces se compartan ciertos factores, claro. Pero hay que saberlo solucionar, hay que saberlos llevarlo, y sobre todo cuando es una lucha en común y se busca la misma solución. Dividiéndonos solo conseguimos ampliar el problema, está lo claro. Fraccionamos. Por eso, muchas veces por eso el miedo de que decía antes, que las protectoras no tengan miedo a decir que les devuelven perros. Ojo, siempre y cuando sea un número lógico. No, y si tengan un motivo razonable. No, claro, claro. Cinco, o sea, a ver. Es muy buen número, no tengáis miedo a contar. Si se te puede devolver un perro porque tengas la cabeza como el cemento, te empeñes en un cachorro, que nos ha pasado en protectoras, que yo he salido de la protectora y he dicho, este tío quiere un cachorro porque le hace gracia a su hijo y dentro de cuatro días claro. Te lo va a devolver. Que no siempre no siempre es culpa de que el perro tenga un problema, que muchas veces el que tiene el problema es el adoptante. Exacto, no, por eso, pero que no, que somos personas y no, que no siempre a mal, también te lo digo, no siempre a mal, pero hay gente que no lo piensa. Sí. Es muy grande, pero que aunque no hagas, da igual el filtro que hagas, sí. nos pueden engañar, o no que nos engañen, sino que la situación en X tiempo cambie. Es que muchas veces la gente se piensa que es el animalito el que se tiene que adaptar a la familia y a sus costumbres, y realmente es al revés. Claro. Mira, yo adopté a mi perro. Yo adopté a mi perro, que era cachorro, y mi perro se meaba por todas partes. ¿Pero por qué? Porque era cachorro. O sea, lo raro es que se hubiera ido a mear al baño. O sea, claro. No, que me voy al baño a mear, ahora vengo. Obvio. Yo hablé con un adiestrador porque quieres al perro, quieres que el perro esté en tu casa y por lo tanto buscas esto. Yo hablé con un adiestrador y me dio una solución súper tonta, porque súper tonta, o sea, si la cuento os vais a reír, pero funcionaba. Era... que duerma encerrado. Y hablo de encerrado, me explico. Yo le compré una camita que como era de estas que era para... de estas que te las llevas, que las puedes cambiar y te las llevas. O sea, las haces más pequeñas y te las llevas, que era como de plásticos y tal. Y entonces me decía, si el perro acostumbra a dormir ahí, ahí no me hará. Ahí sí, no sí. me hará. Hombre, no lo vas a poder meter... Limón. No, me refiero. No va a aguantar 25.000 horas, pero si te aguanta las 6 horas o 5 horas, cuando lo saques, o sea, va a ser abrirlo y va a salir escopeteado. Pues yo le abría, le ponía la correa y al principio se me meaba en la puerta del ascensor. Pues lógico, pero sacabas, es lógico, lo fregabas, sí, tal. Porque pero, no aguanta y tampoco claro, sabe muy bien lo que está pero haciendo. Pero llegó un momento que era, hasta que no llegaba a la hierba que había justo debajo de mi casa, no meaba. Claro, porque tienes y ya no le tienes que cerrar. Ya no le tienes que cerrar. Que es un cachorro, que lógicamente le aguanta, cuando son pequeñitos aguantan menos tiempo. Sí, no aguantan nada, cuando pero claro, es normal. Es como un bebé, me han claro. Me han mucho y no me no puedes verlo raro saber. Cuando a un bebé le pasa lo mismo. Es pero que es que no que es raro, es no normal. De ya cachorritos, no cachorritos, muchos perros que son adoptados, la gente lo que tiene que entender es que, la, que el adoptar no es la opción a no comprar. Que la gente dice, no, es que pago una cuota, pagas una cuota de adopción que es... lógicamente, claro. Para que no sea gratis y si quieres, el que algo quiera algo le cuesta, y porque con esa cotización estás cubriendo los gastos de ese perro y estás ayudando seguramente a otros de la pero protectora. Que pagas, claro. Es que entonces, además es, más fácil. Es un animalito, o sea, que han ido dando de comer, le han ido conceptos vacunando. Diferentes, ya está. Y que es la mayoría de los perros, ojo, o tienen traumas o han vivido situaciones, entonces hay que entender. Aunque ellos no puedan hablar, deberíamos intentar entender, pero nos cuesta un poquito. Entonces, yo solo quería decir eso, que las protectoras si nos oyen, que nos no, no, por eso, sí, de hecho la idea que tenemos, que... la idea que teníamos era que algún día vinieran protectoras a que nos contaran un poco cómo sí, y que hablen con yo en ese sentido siempre he sido muy clara. Hay veces que me dicen, ay, pues no deberías decir esto porque te va... me da igual, es decir, quien no, me quiera me tiene que querer tal cual, como siempre he dicho. Entonces, no hay que mentir en el sentido de... Yo de que hubiera... En el día cuando pasó lo de Helen con limón, ¿de qué me hubiera servido decir ha sido limón con samba, por ejemplo? No tiene sentido. Porque no tiene ninguna lógica. Que ha sido mi perra, que no ha sido para... No, pues no, pues no pasa nada. Pues las cosas se explican, se dicen... Y lo mismo en el caso de las adopciones. Es decir, que no tengan miedo a... Nos ha pasado esto, lo otro. Que se cuenten las cosas como tal. Que al final, lo que la gente queremos, y yo ahí sí que me meto, es sinceridad. Es decir, como protectoras... Que se les ayuda económicamente, con mantas, con medicamentos, con lo que sea, tenemos un deber de, hablo en modo protectora porque yo lo hago de modo particular, de darle explicaciones a la gente. Hay gente, hay veces que ves y dices, no, es que no tengo por qué darte explicación. Sí que debes, porque esa gente te está ayudando. Entonces, empecemos a ser claros, a contar las cosas, a que la gente sienta confianza, porque cada vez, por desgracia, hay más engaños y la gente está muy cansada. Entonces, la gente quiere sinceridad. Pero si a ti te... Es que además a ti te viene mucho mejor ser sincero. Te viene mucho mejor. Porque si yo tengo las cuentas claras y las enseño, la gente primero no me va a poder atacar. Porque voy a decir, mira, aquí tengo 1.000 euros, 500 en comida, 200 en medicinas y 200 en no sé qué, 100 euros quedan. Si yo llego y digo, ay, no te puedo decir cuánto dinero tengo, pues ¿qué pasa? Final, que la gente dice, hostia, algo estarás ocultando para no querer contármelo. Es cierto, y aunque no estén, que a lo mejor no están ocultando nada. Que probablemente no, pero... es que ha habido mucha gente que se ha aprovechado de la buena voluntad. Estás ya tan quemado. Claro. Que es, y entonces la gente ya está muy quemada, no sabe dónde dar el dinero, muchas veces no sabes, porque hay gente que, por suerte, tiene dinero que puede donar y hay gente que se quita 5 euros de lo poco que tiene, o 2, o 1, o lo que sea, para poder ayudar. Entonces, se quieren asegurar de que su dinero... Y muchísimamente, y muchas veces ese dinero lleva más connotaciones que el otro. Quiero decir, implica muchísimas más cosas. Es decir, yo siempre lo he dicho. A mí, personalmente, ha habido gente que me ha ayudado incluso ya a modo particular con limón. Y para mí ha sido igual de valioso la persona que ha aportado 2 euros que la que ha podido aportar, entre comillas, 50, por así decirlo. O sea, no me es menos uno, ni me es más otro, ni al revés. Es decir, es lo mismo, no, porque principalmente... que cada cual da lo que puede. Yo cuando he podido aportar algo de dinero, pues a lo mejor he dado 5 euros. Cuando he podido dar más, lo he dado. Y cuando he podido dar menos, lo he dado. Pero también por eso, porque dices, es que igual a ti te sobran 50 euros, a otro le sobran 2, pero para él esos 2 son como si fueran 50. Exactamente. ¿Eh? Entonces, es que partes de esa base. Dice, es que para donar 1 euro, pues no lo dono. Pues también, que con 1 euro se puede comprar... Con 1 euro no, pero con 1 euro mío, otro suyo, otro sí, suyo, claro. Pues un saco de pienso de gato se puede a comprar. A ver, que de a poquito se hace una entonces, montaña. Que no, sí. Que no os dé vergüenza, 1 eurico no va a ningún lado. Sí, sí que hace, porque se gasta, es mucho dinero. Sí, porque vida. No es tu euro. Exacto. Claro, pues, o dinero igual ya no, pero sí, lo que son sí, materiales, que mantas, pienso... Dinero, pero es, lo vamos a poner al revés. Yo siempre he oído lo de Eroski, Sabecos y demás, que siempre era, ay, te debo un céntimo. Y era, jo, te vas a hacer rico, porque con mi céntimo y con el céntimo de los demás, pues esto es igual. O sea, ¿a poco que yo ponga 1 euro, tú pongas 1 euro y el otro ponga 1 euro, ya son 3 euros? Ya no es 1 euro, sino son 3. Sino que es cierto que, como dice Alba, que ahora hablamos a modo económico, pero que no necesariamente tiene que ser así. Lo hablamos ya en un programa, que se puede comprar saco de comida y llevarlo, que encima ahí no hay excusa porque tú lo puedes comprar por internet y mandarlo a donde quieras. Es decir, entonces en ese sentido... Ir a ayudar, ir a esto... Dedicar el tiempo, que muchas veces tiene un valor muchísimo más importante que el dinero. Bueno, muchísimas veces no, siempre. El tiempo es muchísimo más importante que el dinero. Hoy, por ejemplo, están en Tienda Animal. Hoy está una protectora en la que yo estaba, Are, están hoy todo el día en tienda animal, pues con una mesa, con donaciones, con sus perros. Es tiempo que se quitan de su vida, que por eso muchas veces decimos que sí, que es cierto que las protectoras van muy ahogadas porque tienen su casa, sus perros, sus animales y aparte le están dedicando ese tiempo a otros y sus trabajos. Claro, y su familia, sus amigos, sus todo vidas, que invierte. Es así. Y por eso digo muchas veces que lógicamente aquí no se hace ni mucho menos un ataque, que es en plan, pues no. Nos equivocamos y todos tenemos cosas que mejorar y tenemos que verlo de ese modo. Yo, mira, yo lo máximo que le puedo echar en cara, entre comillas, muy entre comillas, ¿vale? A las protectoras, y no es algo malo lo que voy a decir, es que muchas veces no se piensa con la cabeza. Se piensa con el corazón, que es una manera muy noble de verlo, pero claro, eso es un problema, porque pasa muchas veces pues lo que pasa. El otro día con una había una protectora que no sé si le debía, no sé si era 3.000 euros a unos veterinarios, pues de todos esos que les habían ido. Y el tema era que la protectora estaba atacando al veterinario, y era, es que el veterinario ya te está haciendo un descuento, ya te está dejando pagar a plazos, ya te está dejando... Es que el veterinario es su trabajo, es que él... Sí. Trabaja y es... El veterinario tiene que comer. Y el veterinario no come. Valoramos los favores, entre comillas, que nos hacen. Y yo en ese sentido jamás se me ocurre... O sea, el trabajo hay que pagarlo. Igual que a nosotros nos gusta que nos lo paguen. De más, ojo... Tú no trabajas de gratis. Que hay veterinarios que hacen unos precios, otros no tanto. Pero no, cada pues cual sí. Es lo que decimos. Cada cual lo que... Claro, lo que puede hacer también. Pero casi todos te hacen alguna cosa, ¿eh? O sea, realmente yo no conozco a casi ninguno... Que no haga porcentaje si es de protectora. Jamás tendré algunos queja. Más y otros menos, pero tú, hay yo creo que casi sí, todos. Es verdad que a lo mejor no dejan a lo mejor cosas a deber, pero es que yo entiendo que cuando tienes un negocio. Es que tengas que mirar también porque claro, tienes que comer. Y que llegaba a un punto que era una cantidad importante. Entonces, muchas veces, por favor, que los veterinarios nos ayudan mucho. Entonces, es como sí, todo. Que era una cantidad importante de dinero, que estábamos hablando, ya te digo, no sé cuánto era, eran 3.000 euros casi. Que es hacen mucha pasta, ¿eh? Que otros y como todo, pero. Que son 3.000 euros más lo que vayas generando. Claro. Yo, a modo particular, estaríamos perdidos. Yo les vamos. Además, ellos invierten tiempo, invierten medicamentos, materiales, etcétera. Yo puedo decir, sobre todo aquí, que en Zaragoza tenemos unos veterinarios estupendos, que hay especialistas de todo, que no podemos decir... si no vamos a un buen veterinario, no buscamos un buen especialista, es porque no queremos. Porque realmente, yo en ese sentido estoy súper, súper contenta con los veterinarios que hay aquí en Zaragoza, conforme tratan a los animales. Y aquí lanzo a favor de ellos con las palomas. Yo, a los veterinarios que he llevado, las palomas que me he encontrado, las han tratado con un cariño, con un amor y con un de todo. O sea, que entonces, para mí un veterinario que diga que una paloma es una rata del aire, no lo quiero. Yo quiero a alguien que yo le lleve una paloma y que además hace poquito con la palomica que tengo ahora en casa, con la tuerta, que la llevé y me dijo el chico súper, ¡una paloma! Y yo le dije, sí, que ya está aquí la loca de las palomas. Y me dijo, ¡ay, no, la loca no! Y simplemente verle esa cara y ver cómo la trataba y ver cómo... Es que para mí ya lo es todo, o sea... Entonces, me da igual, todos... Claro, sí. El bolsillo nos duele, pero me da igual, es que prefiero pagar eso... Que ir a un veterinario que me diga, esto es una rata del aire, te la claro. Sacrifico. No, pero es que además te la va, o que te la va a tratar de diga, otra forma. Esa no sé esto, vamos a poner una inyección. Como con asco. Sí. Yo, no tiene de sentido. Verdad, que lo no. Que he pagado, lo he pagado muy a gusto y mismamente tengo el ejemplo de mi perro. Que mi perro cuando llegó, lo dijimos una vez, yo pensaba que no iba a cumplir 2 años y este año va a hacer 6. Y es gracias a los pedazos de veterinarios que hay aquí en Zaragoza. ¿Que me ha costado lo mío? Sí. ¿Que lo volvería a pagar otra vez? Por supuesto. O sea, no me arrepiento. Un solo céntimo que he invertido, porque es así. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que tenemos la sanidad pública, hasta no sé cuándo. Hasta los animales no mucho más, viendo los cómo están las cosas. No, pero es lo que tienes, lo que decíamos antes, si adquieres un animal, adquieres una responsabilidad. Por lo tanto, yo me lo he quitado de otras muchas cosas para dárselo a él. Y yo, gracias a los especialistas y a los veterinarios que hay aquí en Zaragoza, doy gracias de que mi perro sigue conmigo y para mí es un regalo de la vida. Es que además, a día de hoy, yendo un poco al tema de lo de las enfermedades y lo de todo esto, muchas personas abandonan a sus animalitos cuando de repente contraen una enfermedad o lo que sea y ven, no me puedo hacer cargo, entre comillas, de los medicamentos que necesita, de irlo llevando al veterinario, etcétera. Pero es que la gente, al coger un animal, el que sea, no se da cuenta de que en algún momento, como cualquier ser humano, puede enfermar. Es que nosotros enfermamos, los animales también se enferman. Así y es. Luego es que la gente muchas veces prefiere tirar por lo fácil. Sí. Porque sí. Yo, por ejemplo, lo hablo con el tema de la leishmania. Yo no sé con quién lo hablé un día, que me dijo, claro, es que los medicamentos... Dije, yo no lo sé porque no lo he mirado nunca, ¿vale? Pero yo juraría que los medicamentos de la leishmania no son tan caros como la gente se piensa, ¿eh? A ver, lo que es más caro... No son baratos, pero tampoco... No hablamos de 200 euros una caja de un medicamento, ¿eh? No, pero, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, para empezar a tratar la leishmania hay que, o bien, pinchar Lucantime, que es un medicamento que es en ampollas y es la caja de 5 ampollas cuesta 15-20 euros. Entonces, dependiendo del peso de tu perro, le tienes que estar pinchando un mes... Sí que te puede salir más caro, eso es cierto. Lo más caro que te pueda salir, pues como el pastor alemán este de 40 kilos, sí. No sé si el cálculo eran 300 y pico euros, pero es un mes. Luego claro. El mantenimiento, si todo va bien, gracias a Dios, es una pastilla que la caja te cuesta 3 euros, bueno, no sé si son 3 euros. Pues por eso te digo que es en plan, a ver, ¿qué es dinero? Es a lo que voy, sí, ¿qué es dinero? Es un dinero que pero te que no, pero no estamos hablando de miles de euros todos los meses. Que te quitas un capricho o dos del mes y ya está. Meses, ni es, o sea, que claro, que es a lo que iba yo. Que la leishmania salen muchos perros adelante, es que antes era muy difícil, pues por lo que decimos, porque no hay avances, pero que ahora se ha avanzado. Yo conozco perros que han dado negativo, gente, después hecho, de tiempo. El alemán este que rescatamos lo que tenía era un estado avanzado en leishmania increíble, o sea, sí. Pero para que llegue a eso ha tenido que pasar muchísimo tiempo. Y han pasado, y un pasotismo hacia él de puta madre. Realmente no es una inversión, que la gente no se asuste, cuando escuchamos la palabra leishmania es como, ostras, ¿no? Que no se asuste, que es decir... Sí que hay perros que, por desgracia, nos han dejado con esa enfermedad, pero hay otros muchísimos más que salen. Sí, pero como con muchas otras enfermedades. Claro. Es cierto que es lo que decimos, pues el medicamento sale más caro, pero lo que decimos siempre, que hay más opciones, que hay mucha gente que ha tenido perros con leishmania, les han sobrado ampollas y las donan, que claro. Buscan opciones, que buscan soluciones. O no solo esa enfermedad, por ejemplo, hablando de un caso personal mío, yo el perrito que ahora tengo es un perrito que tiene epilepsia. Le salieron casos hace... tiene como 8 años ya el animalito y nunca había tenido ningún episodio así y hace un verano o dos le dio de repente. Nos asustamos mucho en mi casa. Yo pensé que se moría porque nunca había visto que hiciera eso y tampoco tenía conocimientos. Y bueno, pues gracias. Vas aprendiendo, está medicado, es una medicación que hay que darle todos los días, la pastillita y tal. Como es un chihuahua, no se le da media, entonces tampoco es mucho. Es un dinero que cuesta, pero es que entonces sabes que va a estar bien el animal hablamos. Y le dan menos ataques y cosas así. Exacto. Y tú estás tranquila. Y una, además, la epilepsia. Pero ¿cómo aprendes? Sí. A base de, para empezar, de querer aprender, de decir, mira, mi perro me importa y como mi perro me importa, pues me pongo a buscar información. Hablo con un veterinario, hablo con no sé quién, hablo con gente que haya tenido problemas de epilepsia a sus perros y tal. Que si te quieres mover, te mueves. Y que sí, que es un desembolso de dinero, más o menos importante, depende de la enfermedad. Pero es que es pero es lo que familia. Hablamos. Claro, pero es lo que hablamos. Pues te quitas, yo qué sé, pues te quitas otra cosa durante un tiempo. Yo qué sé. Elena lo sabe. A mi gata, yo los dos gatos que tengo, tengo tres gatos, dos gatas y un gato. Pues un gato y una gata, que son hermanos, pasaron toxo. Entonces, andan como caballos, corren que parece que están... que les haya dado el baile de San Vito, y no controlan las uñas, ¿vale? Pues, ¿qué pasó? Pues que se le tiró un día uno a mi gata encima de en el sofá, con la mala suerte que le hizo en la ceja a Bliss, y le abrió la ceja entera. Le sajó la ceja, como no te das cuenta porque era una gata negra y no se la veías, pues se le empezó a hinchar, cuando se le empezó a hinchar. Al final, ¿qué ha pasado? Que la han tenido que operar dos veces. Yo me he gastado mucha pasta, pero dices, pues bueno, pues durante dos meses he ido con el cinturón mucho más apretado, porque una de las operaciones creo que fueron 100 euros y la otra han sido 200 y pico. Pero claro, dices, ¿qué hago? ¿Que le explote la ceja en algún determinado momento claro, de push? Es que no te vas a permitir tampoco eso porque es tu animal. Llamo a una protectora y le digo, toma, quédatelo. Es tu responsabilidad, no, es vamos mi, a ver. Es mi responsabilidad, es mi gata, la quiero, pues es un mes que no voy a poder, pues yo qué sé. Irme al claro, cine, que, irme por ahí, siempre, cenar, tengo que cenar en casa, sí. pues lo que sea, pues coño lo haces, porque te interesa. Quien prefiere tomar Coca-Cola o salir a cenar, claro. Y si no o lo puedes, que sea, no lo vas a seguir haciendo, la verdad. ¿No te las tomas? Pues no te las tomas. A ver, que yo entiendo que a veces, si hay una familia, una persona determinada que va muy justa, puede ser el caso, y de repente a cualquier animal que tenga le sale una enfermedad que sí que cuesta más dinero y tal, tenga que buscar ayudas o que claro, pero tenga que darlo que no. A día de hoy es que hay un montón de pero esos son casos determinados. Antes, o bien de que sí, que hay casos, o de hay casos puntuales de gente que no se lo pueda permitir. Claro. Ya sí, en el caso de seguro que habrá alguno, pero ayuda, pues no es lo habitual. No. Son ejemplos, pero muy, muy, muy determinados. No, es muy y puntual. O sea, son exactamente, cosas muy es puntuales. Algo puntual. Sí. Bueno, espera, hoy le hemos dedicado mucho el tiempo a los animalicos, porque bueno, hemos empezado a hablar de la riada que hace 3 años murieron, no sé si fueron... Que por cierto, recordad, hay un grupo que se llama Riado Zaragoza, creo que es, ahora lo busco y os lo digo antes de que acabe el programa, pues para que la gente que quiera ayudar o quiera aportar, realmente en cualquier grupo de animalismo de Zaragoza sí, te vas a encontrar algún esto de necesitamos ayuda y tal. Pero ahora diré el grupo que es para que os metáis. Sí, y decir, nada, que eso, que nos hemos enredado con los animales y hemos seguido, pero que ojalá y después de esta riada sean mucho menos los animales que mueran porque la gente se movilice y los... Que mueran los menos, mueren los menos posibles precisamente porque la gente se conciencie. Exactamente. Uy, Bo, que me llega un mensaje. Ah, ya sé lo que es. Sí, lo comentaremos ahora si queréis. Ha muerto el director de cine Miloš Forman. ¿Vale? Que Miloš Forman probablemente no suene el nombre, pero era el director del Nido del Cuco. Oh. Así que, bueno, pues es una... Una gran pérdida. Una persona... Sí, para el mundo cineasta. ¡Uy, qué bonito lo que me acaban de enviar! No sé por qué enviar este tipo de cosas. La mujer es como la música. Hay que saber tocarla, escucharla, apreciarla, comprender sus altos y bajos. Y además de todo eso, sentir cómo te llena de alegría con su presencia. ¡Jo! ¡Qué poeta! Esto me lo habrá mandado... ¡Qué romántica sonado no, eso! Esto me lo habrá mandado mi fan. Mi fan secreta. Que sigo sin saber quién es. Tengo una fan, ahora lo contaremos. Vamos a poner el Filandón, sí, ¿vale? Para el que no lo sepa, el Filandón es una de las... Una de las... ¡Ay! De las secciones que tenemos, que una amiga mía, que es poetisa, que se llama Pilar Escamilla, tiene una... Bueno, no sé si no llega a ser una asociación, pero tiene un grupo de gente, chicas, son todas poetas, que se dedican al tema de la poesía. Y hoy nos ha mandado... Bueno, lo lee ella, o sea, quiero decir, lo que vais a ver es la voz de Pilar Escamilla, pues me imagino que algunas les dará corte. Pero en este caso es la voz de Pilar Escamilla Fresco, pero la poesía de hoy es de Ángeles Fernán Gómez, ¿vale? Para que quede claro la autoría. Así que os dejo con ella y ahora volvemos. Nos reunimos, charlamos, hilamos versos y somos libres. Somos mujeres, madres, tías, abuelas, hermanas, hijas, escritoras, amantes, trabajadoras, amas de casa, luchadoras, idealistas, soñadoras. Nuestro hilo es la palabra, el verso nuestra arma y la lengua la artillería que usamos para defendernos. Somos violetas y nos reunimos a tejer palabras con nocturnidad y alevosía. Quien nos quiera escuchar, que nos siga de cerca. Bienvenidos al Filandón Violeta de hoy. Hoy quiero traeros a una mujer que para mí tiene una magia y un encanto especiales. Ella nació en las montañas de Riaño, en León, aunque reside en Madrid desde los años 70. Estudió periodismo, aunque lo abandonó, y bueno, pues ha fundado varios encuentros poéticos como Poética en Gredos y muchas más cosas, versos pintados en el Café Gijón, Poesía en Sidecar, ha participado, tiene varios premios y varias publicaciones. Su último libro es Papel Albal, está publicado por Cuelga y Fierro Editores y es una maravilla. Ángeles Fernán Gómez es una mujer incansable, luchadora. Es una mujer hermosa, con el pelo rojo y la mirada completamente llena de vida. En fin, es una mujer que electriza y hechiza allá donde va. Y además es capaz de transmitir y de contagiar toda su magia y su energía, su vitalidad. A mí me gustaría parecerme un poquito a ella. Por eso quiero hoy hacerle este pequeño homenaje. Voy a leer dos poemas de ella, dos poemas que a mí me gustan en especial y que espero que a vosotros os gusten también. El primero se llama Ámame Libre y dice así. Ámame Libre. Pónmelo fácil. No es que no pueda irme de ti si intentas limitar mis vuelos. Podría. Y no dudes de que no lo dudaría, pero no seas torpe, no lo intentes, ya que entonces dejaría de ser ola y agrandarme en círculos concéntricos. Si me controlas, si me juzgas, no seré capaz de expandirme en ondas a través de las dos ranuras de experimento. Si noto que me observas y vigilas, me veré obligada a ser materia, y no habrá mundos paralelos en mi cosmos. Si examinas las huellas de mis pasos, tendré que ser partícula subyugada y pasar siempre por el aro sin sorpresas. Si supervisas la trayectoria de mi vuelo, dejarán las ranuras de ser puertas para ser cerrojos y no ondearé hasta atraerte a mi círculo de besos. Así que pónmelo fácil. Ámame libre y permite que yo sea la onda expansiva que descanse donde plazca. Porque de ser así, seguro que descansaría siempre entre tus brazos. Es un poema publicado en 2013 y la verdad es que es una maravilla. Lo tiene en su blog, que si buscáis en Google Ángeles por Fernán Gómez lo encontráis, pero la dirección es afernangomez.blogspot.com.es. El siguiente poema que quiero leer de ella, a mí me parece especialmente mágico. Lo tiene publicado en 2014, no sé de qué fecha es. Se llama 10.000 pájaros en la cabeza. Y dice así. 10.000 pájaros en la cabeza. Ella tenía 10.000 pájaros en la cabeza aquella noche. A ojos bajos le pasaban en banda por la izquierda del ensueño. Pestañeaba y la hilera de sus aves giraba el vuelo al lado opuesto hacia la diestra de sus nubes. Cuando a luz ausente frotó y frotó sus ojos, eran infinitud de puntos alados en todas las direcciones, presos en la coctelera de su mente. Vio los pájaros de Hickok mucho antes de entrar en la pantalla, igual que los vio salir de la laguna del sueño y regresar cuando el corazón se pone en el ocaso cierto. Tenía ella 10.000 pájaros en la cabeza aquella noche. Uno a uno les enseñó a volar a su capricho. Y para siempre. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí. Ángeles suele estar por Madrid, con frecuencia se la ve en eventos solidarios para reclamar que se libere a la gente que está por el mar Mediterráneo rescatando inmigrantes. Se la ve reclamando vacunas y medicinas, mejor dicho, perdón, no vacunas, medicinas para la hepatitis C. Ella ha sido una luchadora interminable e incansable para reclamar los derechos de los enfermos de la hepatitis C y bueno, pues la felicito porque ya está limpia de bichitos gracias a la pelea que ha tenido ella y a la que han tenido muchos como ella. Y bueno, pues os recomiendo fervientemente que si en algún momento la veis por los bares, veis un espíritu alado, pelirrojo y con una sonrisa y una mirada llena de brillo, vayáis tras ella, intentéis hablar y que os cuente alguna de sus batallas, porque os lo aconsejo de verdad, porque no os arrepentiréis. Nos vemos en el próximo Filando en Violetas. Un beso y buenos días. Bueno, espero que os haya gustado el filandón. El filandón de hoy, como siempre, pues la voz de Pilar Escamilla, que nos... Ahora no sabemos qué día va a ser. Es que bueno, lo vamos a contar. El tema es que nosotros pedimos el cambio de horario porque nos venía mal los lunes a dos personas de la radio, nos venía mal. Entonces, el problema es el siguiente. El problema es que resulta que los sábados se usa la radio para hacer reparaciones, para hacer programas especiales, para hacer historias. Entonces, los sábados es probable que no nos lo podamos quedar por ahora. Entonces, como por ahora no hay prisa en que nos movamos, lo vamos a analizar con tiempo y claro, es probable que nos cambiemos de sábado a domingo si se nos permite. Ya veremos, a ver. De todas maneras, os iremos informando puntualmente de lo que vaya ocurriendo. Sí, que nos vayamos enterando nosotros, bueno, básicamente. Ya que nos vayamos enterando los demás. Pero bueno, de primeras, el programa va a ser los fines de semana. Y lo que me ha dicho este hombre es que un par de meses, si bueno, nos queremos cambiar, iremos, nos podemos cambiar. Pero vamos, que de primeras, oye, si conseguimos otro horario en el que nos venga bien a todos ya, pues nos cambiaremos claro. ya. Bueno, nos cambiaremos si no, el mes siguiente porque habrá que ir a la asamblea y ya está. Así que lo dicho. Luego teníamos, que estábamos hablándolo antes, como quedan 10 minutos de programilla, vamos a dejar un tema que yo tenía preparado sobre el tema del WhatsApp, que hemos hablado de que ahora el WhatsApp se va a poder utilizar solo con 16 años y la historia de lo fácil que es que aunque no tengas 16 años puedas hacerte una cuenta y demás. Pues si queréis podemos, el otro día me pasaron a mí, porque me pasaron un, lo diré, me pasaron el otro día un enlace con un, que no sé por qué alguien se pensó que era, que yo era vegano, porque hablábamos aquí de, a veces de, pues bueno, hablábamos a veces de cosas de este tipo de animalismo, y entonces dijeron, es que Chema igual es vegano, y me pasaron un mensaje con unos, genial, con los 10 mejores restaurantes veganos, o no, los 10 restaurantes vegetarianos. Sí. No pone veganos, cierto es. Bueno, pero sí que es cierto sí. que entre ellos hay veganos, pero bueno. Pero sí, bueno, dice de primeras lo que pone son, entonces me recomendaba varios sitios, y entonces pues si os apetece podemos hablar de esto, que bueno, gente de la que nos oiga seguro que le gustan. A mí sí, yo he probado alguno de ellos. Yo ahora llevo un año que he cambiado un poco mi alimentación. Me he quitado la carne, no me he vuelto vegana aún. Yo he de decir que no soy ni vegano ni vegetariano, yo como carne. Yo pero también, bueno, yo igual de momento. Siempre, ¿qué decir? Soy, es decir, yo es a lo que voy, que solo me he quitado la carne. De momento creo que cada uno lleva su proceso o no. Si no lo quiere hacer, cada cual es lo que decimos, es una opinión respetable. Yo considero que los extremos no son buenos, y la gente que impone a otros que tienen que ser veganos, pues tampoco es bueno. Llevamos desde chiquititos comiendo carne, es lo que nos han enseñado, pues eso tiene que ser que uno diga, yo lo he hecho por ética moral, no quiero comer carne, y poco a poco pues iré haciendo el proceso, pero no podemos obligar a la gente a que deje de hacerlo. Pero el sí problema que es, cierto... es que cuando atacas a la gente por lo que come o deja de comer, que es lo que me pasa a mí muchas veces, pierdes mucha razón. Primero tú pierdes las formas y pierdes los puntos del tema. Pero claro, ¿cuál es el problema aparte? Es que si tú haces un ataque hacia alguien por lo que come, al final no deja de ser un ataque. Está claro. Claro. Pierdes el poder dar información, que es lo que deberías hacer, y te encuentras con que al final dices, bueno, la persona se va a echar para atrás, va a ponerse el escudo que digo yo y no vas a conseguir nada. Claro. Al revés, vas a conseguir que la gente diga, hostia, los veganos, sí, que mira qué hacen, que no sé qué. Sí, al final que es eso. Lo contrario a lo que tú estás buscando. Es que muchas veces se busca transmitir una información de una forma muy equivocada y muy agresiva. Exactamente, es muy agresiva. Sobre todo cuando son cosas de opiniones, digamos, que tienen relación con la ética, como es la comida, temas de animales, política, etcétera. Sí, sí. Tú buscas intentar cambiar a la gente, tu entorno de opinión o a quien sea, y lo que estás haciendo es hacer conseguir todo lo contrario. Exacto, digamos. Pero no puedes cambiar imponiendo, tienes exactamente. Que cambiar informando, pero informando bien. Es decir, luego pondremos en el Facebook de la radio este enlace porque está súper bien. Yo he probado algunos de los restaurantes que salen y es genial, porque sí que es cierto que hay mucha gente que piensa, pues los veganos solo comen lechuga, y no es cierto. También y voy a decir una cosa. No, es decir, la mezcla de sabores, yo, que reconozco que soy un poco especialista para la comida, especialista para la comida, que reconozco que me cuesta un poco más porque no todo me gusta, fui a uno de los que aparece en la lista, y cuando traían los platos era como, ostras, y te lo metías en la boca, además, como con miedo de que... Y salí completamente alucinada de lo rico que estaba todo, no, de la yo, mezcla de sabores. De yo, las yo voy a decir sabores. Dos cosas. Yo el otro día, para lo de los menús de la boda, probé arroz con plancton, que yo no había probado nunca. Soy súper raro para comer. Y dije, esto a mí no me lo pongas. Y como estaba todo el mundo, pruébalo, pues qué te cuesta, pues no sé qué. Dije, me meto una ganchada en la boca. Nadie me puede decir, no lo has probado, y me dejan en paz. Y, a ver, no puedo decir que sea mi nuevo plato favorito, pero la verdad es que está muy rico. Sí, yo estaba muy rico. Que igual luego llego, lo hago en casa y no me gusta nada. Pero bueno, estaba muy bueno. También he de decir dos cosas. Una, que sean restaurantes veganos o vegetarianos, no quiere decir que una persona no pueda comer allí si no es vegana o vegetariana. Que eso a veces es... No, es que... Quiero decir, tú puedes comer carne y ese día comerte una ensalada, comer cualquier cosa. Quiero decir, que es que también dices, hay que probar cosas nuevas, claro, abrirte dices, a otro mundo de sabores. Restaurantes vegetarianos o veganos no implica que no te dejen entrar porque tú de normal comas carne. Por eso animo a que la gente lo pruebe, porque yo creo que, a ver, no considero que por probarlo ya dejarían de comer carne, ni mucho menos. Pero sí creo que les cambiaría un poquito el concepto de ese tipo de comida. Porque es que verían lo que hay. A mí realmente, yo había tomado ya la decisión y fui a comer y me lo cambió igualmente. O sea, que lo refutó de alguna forma, sí, digamos. Sí, porque ya te digo que yo soy muy especialista y mezclaban un tipo de comida que tú decías, pero ¿y esto va a estar bueno? Y sí, sí que... Bueno, es que de no hecho, mi novia come carne igual que yo, pero está enamorada del primer restaurante de la lista, que es el Baobab, que es... Exacto. Le encanta. Siempre que puede va con sus padres y demás, porque a mí ese tipo de comida no me gusta, pero ella va mucho y le encanta. Que te ponen un poquito de todo, que es el que yo probé, y es que te deja con la boca abierta. Y luego es cierto que también hay otros tipos de... Bueno, los helechos, por ejemplo, también es una comida espectacular, porque además es súper casera, es muy casero y sale muy bien de precio, o sea que no hay excusa. Además está cerca de, no sé si de alguna de las universidades o de estudiantes, y hay muchos estudiantes que van a comer allí precisamente por eso. No, sí, por ejemplo, la universidad... Es muy barato, porque sí, un menú a 7 sí, euros a día sí, de hoy es impensable. Bueno, y está buenísimo. No, está sí, es muy barato. Además, me acuerdo de que los primeros días en la universidad sí que daban panfletos, digamos, con restaurantes vegetarianos y veganos, y nos lo dieron a todos para que cerca de la universidad pudiéramos coger cuando quisiéramos, así que... Los sí, es helechos puntazo, está al lado de la universidad, está al lado de la City. Mismo. Hay que ver qué día vas, porque yo fui un día y hay cola que llega hasta la puerta, o sea que súper bien. Y luego hay... Es en Corona de Aragón, está sí, al lado. Luego también han sacado mucha... que hay gente que lo critica. A mí me parece genial, porque yo he dejado de comer carne por ética, no porque no me guste el sabor. Claro. Por lo tanto, hay comida vegana que no lleva ningún tipo de maltrato animal y, sin embargo, sabe. O sea, yo he comido hamburguesas que saben a pollo, he comido bacon vegano que sabe a bacon, os juro que es que sabe y huele igual. Y hay gente que dice, pues si no quieres comer carne, ¿por qué comes carne? O sea, ¿por qué comes productos que no, pero saben a carne? Leche, pues porque a mí me ha gustado el sabor de la carne. Claro, es que... Yo no he dejado la carne porque no me gustase, la he dejado por ética moral. Y porque una cosa es el sabor y otra cosa es en lo que te basas para no comer carne. Que no lleve ningún tipo de maltrato, lo voy a comer. Entonces... Es que si te gusta el sabor, eso no tiene nada que ver con la procedencia. Es que si el sabor se consigue sin maltrato animal, ¿qué más te da? Animo a gente a que pruebe. De hecho, hay supermercados en los que ya se están metiendo cada vez más productos veganos. En el campo Mercadón, en todos los sitios hay opciones veganas o vegetarianas, y por probar, no sé, o sea, es decir, no incito a que prueben para decir, voy a dejar la carne, sino para que realmente comprueben por sí mismos y luego puedan dar una opinión de decir, claro, pues comes esto, comes lo otro, porque yo creo que más de una persona se sorprendería para bien. Además, muchas veces ahora mismo los que vamos consumiendo algo de carne, etcétera, nos estamos metiendo realmente al cuerpo cosas que tampoco estamos muy seguros de su procedencia y tal. Eso nos lo demostró además hace poco el documental que echaron en Salvados, que a saber lo que comemos en realidad. Que se intentaron librar el culo, en plan, no, qué casualidad que estaban en una granja en una enfermería. Ojo, que es lo que decimos, que ya somos mayorcitos, que tenemos información, que es que nos engañan como quieren. Que no nos engañemos, que cada vez... No, que eso pasa en casi todos, los mataderos y granjas de España están en esas mismas condiciones. Hablamos de la enfermedad que es una mierda, con perdón, que es el cáncer, que antes era muy rara el caso que se daba de cáncer, y sin embargo ahora está a la vuelta de la esquina, ¿sales? Y te lo puedes encontrar. Uh-huh. Eso es por algo, o sea, no solo entre comillas por la carne, es un cúmulo de cosas. No, es un cúmulo de... Cada vez tenemos más enfermedades, ya no solo esas, sino un montón. Claro. Y es porque... hay algo que no estamos haciendo bien. Sin embargo, cada vez hay más enfermedades, los medicamentos son caros, muchos no te los subvencionan. A ver, parémonos a pensar un poquito, por favor, vamos a ver de dónde viene todo eso, que nos quedamos muchas veces en el problema y no vemos lo demás. Teníamos que ser un poquito más inteligentes. De todas maneras, como ya nos queda poco tiempo, voy a decir los restaurantes que son y pondré el enlace en Facebook, en el grupo, ¿vale? En nuestro grupo de Facebook, para que la gente lo vea, ¿vale? Está el Baobab, que algunos son más conocidos que otros, porque algunos llevan menos tiempo que otros, pero vamos, leyéndolo, la verdad es que tienen bastantes cosas. El Baobab, que está en Arzobispo Baolaza, los helechos, que la verdad es que ya os digo que un menú 7 euros, que está en Corona de Aragón, es decir, al lado de la City, la Retama, que está en la calle Reconquista, la Zarola, que es una escuela de cocina que te enseñan a cocinar productos vegetarianos y veganos, y que además hacen los cursos de cocina, luego te comes lo que has cocinado, con lo cual lo haces con más gente, conoces gente y demás, que también es una cosa que está bien, que está en la calle San Miguel. La Virosta, que está en la Magdalena, aquí sí, cerquita, aquí de nuestra radio, en la calle Universidad. La Quinoa, que está en la calle Fueros de Aragón. El Aflama, que lo tendréis en la calle Mayor, si no recuerdo mal. Sí, en la calle Mayor. Y el Barrio Sur, que yo no lo había oído nunca, por ejemplo, yo no lo conocía, que también está en la Magdalena, que se basa en raciones. La Olla Vegetal, que se comenta que es el primer restaurante vegetariano que abrió en Zaragoza, que está en Santa Teresa de Jesús. La Fresca, que ahora se ha hecho bastante famosa. Y además, o sea, lleva muy poquito tiempo, pero es cierto que La Fresca, aparte de ser vegana, hace muchos eventos, o sea, lo digo para que hay gente que si tiene Facebook, que le dé a me gusta a su página, porque hacen eventos a favor de santuarios, hacen tapeos para ayudar a los santuarios. Y también están en la calle Universidad, que está también está en la calle Universidad, por aquí está cerca. Aquí muy cerquita. Por lo tanto, siempre es cuando salimos a bermutear, si no sabemos dónde ir y nos apetece, aparte de bermutear, pues ayudar un poquito, pues mira, podemos tomar esa opción. Vale. Bueno, 1:01 de la tarde. Un placer como siempre. Alba, ¿qué tal te lo has pasado? Muy bien, la verdad. Encantada estoy. Veremos a ver si vuelve. Si vuelve será un logro, también lo digo. Hoy vamos a terminar. Ayer hubo un concierto de Fito y Fitipaldis aquí en Zaragoza, así que vamos a terminar con una canción de ellos, ¿vale? Y la semana que viene, pues si no pasa nada, ya os iremos avisando, pero imagino que será en sábado, ¿vale? Nos vemos. Ya os contaremos cositas, porque además dentro de poco van a haber varias hostias en Zaragoza interesantes, ¿de acuerdo? Pues os dejo con Fito y Fitipaldis, un directo, y nada, pues hasta la semana que viene. Sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quieren morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido. No me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. Despiértame porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mí. Thank you.